Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. 14 de noviembre de 2010, volvemos después de unos días de asueto, de descanso, a las ondas habituales, las del 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y las de internet, las de www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un programa de radio que comienza justo ahora con algunos minutitos de retraso, pero eso seguro que la mayoría de vosotros que os descargáis en podcast, en el iVox, donde tenemos grandes fanáticos, en el iTunes o directamente en la web, pues no os vais a dar cuenta porque vais a estar escuchándonos a lo largo de toda la semana o en cualquier momento, que esa es la magia de internet y del podcast. Pero bueno, que también para nuestros amigos del directo, cada vez que contamos con vosotros y nos alegramos muchísimo de que nos sigáis en el momento, con la magia de la radio, que solemos decir. Por eso decimos la hora. Son prácticamente las 7 y 10. Esto es El Abrazo del Oso. Tenemos 2 horas de radio por delante. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. El Abrazo del Oso es un programa lleno de ciencia, de misterio, de actualidad, de cine, de literatura, de teatro, de todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso y de todo lo que podáis y queráis aportar vosotros que estáis escuchando. Podéis hacerlo a través de los medios habituales que vamos a contar ahora, pero sobre todo a través de la web, elabrazodeloso.es o del Facebook, que ya tenemos 570 millones de... 570, ¿no? Solo. No, lo de 1000 millones, ¿no? Vale, me confirman que sí, que solo 570. Pero bien, bien, es un comienzo. Para llegar a 570.000 hay que empezar por 570 seguidores de Facebook. Fernando Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que le tengo que dar tiempo para que se prepare y me enrollo y me quedo seco. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo dispuesto y preparado para el programa? Un día más, todo dispuesto. A ver si sale bien. ¿Y estás dispuesto y preparado para contarnos cuál es el teléfono y el correo electrónico, las formas de contacto? ¿O nos lo dices todo de viva voz? A mí me parece perfecto. Bueno, no os preocupéis porque Fernando seguro que tarda poco. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Lo vamos a contar ahora, pero vamos a movernos, a navegar por diferentes dimensiones, ni más ni menos. En el Abrazo del Oso va a ser un programa divulgativo, didáctico, muy profundo, pero muy divertido también. Sí, yo también lo creo. Creo que va a ser muy interesante porque el tema comprende muchas disciplinas. Vamos a intentar tocar el tema desde muchos puntos de vista diferentes y sobre todo lo vamos a tocar desde el punto de vista de la ciencia para que todos nuestros oyentes puedan aprender cosas nuevas y divertirse con un tema muy interesante y muy sorprendente. La cuarta dimensión. Ese es el título que podemos poner al programa de esta tarde con Francisco José García. Con Pedro José Pérez, que ahora saludaremos, con Luis Illana y, por supuesto, con nuestro querido Fernando. Por cierto, es buen momento, Francisco, para decir eso. Nos buscamos patrocinador porque algunos de nuestros oyentes saben que están a punto de cerrarnos la emisora porque la crisis ha hecho que muchos de los medios con los que cuenta la emisora hayan desaparecido. Y estos medios no son otra cosa que las subvenciones de las instituciones públicas que nos están pagando y están recortándose. Así que no estaría mal, ¿eh? Que Onda Berlín busca patrocinadores, ¿eh? Claro. Seguro que hay alguna persona pudiente que nos está escuchando ahora y que le encantaría ser patrocinador de un programa cultural que engloba tantas cosas como caben en un abrazo de oso. Eso es. Y que además pues le va a estar muy agradecido siempre por su inestimable colaboración. Bueno, pues la técnica es lo que tiene, no tenemos ni música, pero tenemos ya el teléfono, creo yo. Al final lo voy a decir, ¿no? Necesitamos patrocinador. Correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. La próxima vez lo digo yo, ¿eh? Esto mucho más rápido. Sí. Venga, esa musiquita que tenemos que empezar. Comienza El Abrazo del Oso. Don Luis Illana, que nuestro querido hombre del misterio, hoy vamos a viajar a la cuarta dimensión y no podemos hacerlo sin ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí va, tú sí que empiezas fuerte. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar aquí tan cerca ya de la cuarta dimensión. ¿Recuperado? ¿Eh? ¿Recuperado de todo? ¿No? recuperadísimo. Vamos, yo... pues vamos a hacer un programa de Radio Romántica, ¿vale? Muy bien. Venga, pues adelante. Don Pedro José Pérez. Hola, buenas tardes. Esta es la voz de nuestro querido Pedro José Pérez, del que tanto hablamos y que solo le hemos oído alguna que otra vez aislada. Y hoy le hemos hecho trabajar, hemos dicho que me vas a mandar un guión y que tal. Ven y lo cuentas tú, que yo no me entero de nada. No, por fin me habéis dejado salir de la caverna y a ver qué tal sale el estreno. Pero no lo cuentes, que la gente se pensaba que era porque tú no querías, no porque yo no te dejaba. Pues siempre hay un poco de miedo escénico, pero bueno. Bueno, hay otros Pedros que se meten debajo de la mesa. Así que mucho mejor. Vamos a intentarlo. Bueno, tienes que aclarar que es uno de nuestros redactores, porque eso muchos es. De los oyentes no entenderán la situación. Es uno de nuestros redactores, es de los que hacen estos excelentes textos que muchas veces se leen en directo y también nos ayuda colaborando con los guiones y demás. Y hoy, pues además, va a hacer la locución también, o sea, un hombre completo. Sí, hoy es que, bueno, ya habréis oído muchas veces que yo no me responsabilizo de los guiones de Pedro. Bueno, pues hoy no me he responsabilizado en nada y he dicho, si lo haces tú. Entonces, tremendo. Vamos a dejar a la cuarta dimensión, Fernando. Yo no sé si nos puedes ambientar con un poquito de música que nos haga viajar un poco hacia el mundo que hoy vamos a tratar, que vamos a tocar en este programa. Como te digo, vamos a estar hasta las 9 acercándote a un tema diferente, sin duda. Un tema muy difícil, pero que hemos estado trabajando, sobre todo pues, los amigos aquí presentes, no tanto yo ni mucho menos. Hemos estado trabajando mucho para que este tema tan apasionante se pueda llevar a la radio, porque no es nada fácil, ¿eh? Hay cosas que son difíciles de radiar. Nosotros lo vamos a intentar hoy con un tema complejo, muy complejo. Pero estoy seguro, porque tengo un buen equipo, que lo vamos a conseguir y os va a apasionar. Comenzamos. En el programa de esta tarde, como os decimos, vamos a navegar por las dimensiones. Un viaje entre vectores, planos, espacios y un universo desconocido de realidades incomprensibles para nuestra mente, pero que ha influido e influye cada día, desde lo más profundo, al arte, la ciencia, el misterio, la imaginación o el cine. Desde el increíble mundo de Flatland, Planilandia, hasta la teoría de las supercuerdas que conforman como un mimbre infinito a todas las cosas del universo. Desde las desapariciones misteriosas, los seres multidimensionales o las extrañas visitas de los ovnis o los fantasmas, posibles fenómenos todos estos que no podemos comprender por nuestra limitada capacidad humana de tres dimensiones, hasta llegar a las representaciones de esta realidad inalcanzable en el arte, en el cine, en la literatura o en la vida cotidiana. Todo un mundo posible en la radio esta tarde, doblegando ante nosotros a las leyes de la física, hasta llegar a la cuarta dimensión. Vamos a empezar, Francisco, para hacerlo, yo creo que vamos a hacerlo con un poquito de física. Vamos a acercar a nuestros oyentes el concepto de dimensión, que no es moco de pavo, que nos va a servir para ir avanzando en un programa el de esta tarde inmensamente didáctico e inmensamente apasionante. Sí, así es un tema muy, muy apasionante y que además muchos oyentes lo conocerán, pero seguro que no han podido profundizar en él tanto como para comprender teorías de las que se están hablando ahora, la teoría de las supercuerdas, los espacios multidimensionales, el hiperespacio, todo esto, pues vamos a hablar un poquito de todo eso. Y para empezar, pues lógicamente tendríamos que definir qué es una dimensión, ¿no? Bueno, pues aunque ya no se utiliza en la ciencia esta definición, vamos a utilizar la definición de Poincaré, porque a nivel de divulgación es muy rica y nos va a ayudar a comprender muy bien el concepto. Poincaré lo que decía es que un cuerpo es de una dimensión inferior a otro cuando puede cortarlo en dos. Ajá. Es decir, por ejemplo, pues un punto es de dimensión cero, una recta es de dimensión uno, cuando pongo un punto encima de una recta, la parto en dos. Uh-huh. Igualmente, la recta es de dimensión 1, el plano de dimensión 2, con una recta, corto un plano. Y con los objetos tridimensionales exactamente igual. Recordamos, por ejemplo, los magos que meten a una chica en una caja, ¿verdad? Y con una cuchilla en forma de plano cortan la caja, ¿verdad? Eso, porque la cuchilla tiene dos dimensiones, la caja es tridimensional. Y ahora el concepto más sorprendente sería, para cortar un objeto cuadridimensional necesitaremos pues uno tridimensional, aunque no podamos vislumbrarlo, no podamos comprenderlo, claro, pero así es. Ahí está la dificultad de todo esto, no comprender ese punto superior al nuestro. Pero claro, yéndonos un poquito hacia atrás, hacia la segunda dimensión, como haremos después, seguro que es muchísimo más fácil. Vamos a hablar un poco más de ingeniería, para seguir con esta definición. Claro, la ingeniería nos da otro concepto, otra definición que nos va a ayudar muy bien, porque combinándolas podremos entender mucho mejor qué es lo que estamos hablando, las dimensiones. De la ingeniería es un concepto que es el de grados de libertad. Por ejemplo, pues un tren tiene un grado de libertad. ¿Por qué? Pues porque se puede mover hacia adelante o hacia atrás, pero siempre en la misma línea, es decir, solamente en longitud, nada más en longitud. Por ejemplo, el barco ya tiene dos grados de libertad, porque el barco puede ir hacia adelante, hacia atrás, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por último, el submarino tendría tres grados de libertad, porque puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, y también puede sumergirse o emerger, es decir, subir y bajar. Es decir, con esto, lo que estamos hablando es de que hay diferentes direcciones. Por un lado, ya estamos definiendo la dimensión como direcciones posibles. Estamos diciendo adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y por otro lado, estamos hablando también, gracias a Poincaré, de que en nuestro universo conocemos cuatro dimensiones, ¿no? Que serían la longitud, la anchura, el grosor y la duración. Pero claro, esta cuarta dimensión, que es la dimensión temporal, nos confunde un poco, porque en realidad estamos hablando de una cuarta dimensión total, que sería esta cuarta dimensión temporal, el tiempo, según Einstein, pero en realidad habría también una cuarta posible dimensión espacial. Entonces, cuando hablamos de cuarta dimensión, tenemos que aclarar si hablamos de la cuarta dimensión espacial, que es de lo que estamos hablando ahora, que sería la quinta dimensión total, o bien si estamos hablando del tiempo. Por eso muchos oyentes verán que se habla indistintamente de la cuarta o de la quinta dimensión para referirse a lo mismo. Bueno, nosotros estamos hablando de la cuarta dimensión espacial. ¿Por qué esta confusión? Pues porque para la matemática es muy importante que, para hacer extrapolaciones, hable de una dimensión temporal, dos dimensiones temporales, tres dimensiones temporales, cuatro dimensiones temporales. Necesita esa correlación numérica, por eso es la cuarta dimensión, aunque espacial. Bueno, ya empezamos un poquito a entrar en materia, ya sabemos lo que son las dimensiones. Ahora, si me lo permites, te voy a hacer una pregunta. ¿Todo esto para qué nos sirve? Claro, eso es una pregunta muy buena, ¿verdad? Porque en principio parece como que son unas digresiones filosóficas, así como que se nos va un poco la cabeza y estamos hablando de mundos imposibles, ¿verdad? Y todavía no hemos hecho nada más que empezar. Y todavía solo hemos empezado, efectivamente. Y claro, tu pregunta es muy pertinente, porque efectivamente nosotros no podemos percibir la cuarta dimensión. Hay que decir a los oyentes que un ser vivo percibe con un ojo en una dimensión inferior a la que él pertenece. Es decir, nosotros que somos seres tridimensionales, pues nuestro ojo percibe en bidimensional, percibe en plano. En realidad nosotros percibimos la profundidad gracias a lo que se llama la perspectiva, que es pues la inclinación de las líneas y también el tamaño de los objetos. Con eso es con lo que captamos la profundidad. Y el volumen lo captamos gracias a las sombras. Pero en realidad nosotros vemos, un poco para que entiendan nuestros oyentes, cómo pintamos los cuadros, así es como vemos. Vemos en dos dimensiones. Por eso, efectivamente, si no podemos ver esta cuarta dimensión, pues ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues sirve porque muchas veces en la ciencia, leyes naturales que nos parecían muy complejas, pues simplemente subiendo una dimensión se clarifican totalmente. Y son muy, muy sencillas de entender. Y esto pasa con muchos conceptos. Y ahora, como ejemplo, pues podemos poner un par de ellos para que entiendan nuestros oyentes cómo, subiendo una dimensión, una cosa que era incomprensible, pues se vuelve meridiana. El primer ejemplo es de un gran científico estadounidense que se llama Michio Kaku. Este científico, que es un gran divulgador, también tiene una fama extraordinaria en la comunidad científica, y nos pone un ejemplo muy interesante, que es el de las guerras de los antiguos romanos. Él nos dice, en estas guerras, el general iba al frente de batalla con los soldados. Sí. Y por lo tanto, pues ahí lo que se produce es un caos. Realmente, tú ahí en esa batalla solo ves gente morir, uno que cae a tu derecha, un espadazo por tu izquierda, pero no eres capaz de saber si estás envolviendo al enemigo, si estás yendo de frente, si estás retrocediendo. No puedes ver muy bien qué es lo que haces. Realmente estás inmerso en un caos. Uh-huh. Cuando la guerra avanza, lo primero que hace, ¿qué es? Que el general toma una posición elevada. Porque desde esta posición, desde esta tercera dimensión, él ya sí puede ver si estás retrocediendo, avanzando, ve la posición relativa de los ejércitos, ve si se les está rodeando. Es decir, simplemente con este pequeño hecho, que es tomar una dimensión más, es capaz de dominar toda la batalla. Entendemos que la guerra hasta ese momento pues eran básicamente dos dimensiones. Claro. Y los generales, sobre todo pues en épocas posteriores ya a la época antigua, buscaban ese punto elevado, una montaña, un lugar donde pudieran vislumbrar todo el campo de batalla, y lo que hacían con ese simple gesto era añadir una nueva dimensión para poder entender lo que pasaba. Se iban a la tercera dimensión, ¿no? Efectivamente, es un muy muy buen resumen. Uh-huh. Que nos ayuda a comprender efectivamente cómo es esto de subir una dimensión. Efectivamente, aquí hemos ido a la tercera dimensión. Uh-huh. Y gracias a eso hemos clarificado la batalla. Vamos con otro ejemplo. Pues otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el clima. El clima, que ahora nos parece pues muy sencillo de entender, bueno, no tan sencillo, pero sí mucho más que en la antigüedad, es complejísimo cuando se ve desde un mundo bidimensional. Uh-huh. Por ejemplo, los antiguos egipcios sí conocían muchas cosas del clima, pues conocían las crecidas del Nilo, sabían que el sol salía todos los días y sabían que había verano e invierno. Y conocían los vientos, pero no podían explicar nada de esto, para ellos era totalmente incomprensible. ¿Qué hace falta? Pues, por ejemplo, subir a un satélite y desde el satélite vemos la Tierra. Y ahora todo cobra significado porque nos damos cuenta que es una esfera que está un poco inclinada, que gira alrededor del Sol, y ahora sí que vemos que el Sol está todo el rato dando en el ecuador, pero que en los polos da de forma oblicua. Y ahora comprendemos muchísimo más todo. Ahora ya somos capaces de entender los vientos, de entender el verano y el invierno, ya somos capaces de entender absolutamente todo. Fijaros, simplemente hemos subido una dimensión y un ejercicio que era complejísimo se vuelve enormemente sencillo. Para eso nos sirve el concepto de las dimensiones, para aclarar cosas que en principio eran muy complejas. Estos son dos ejemplos, subiendo una dimensión, cómo se aclaran muchas cosas. Esto lo aplica la ciencia, lo está haciendo cada vez más, y para esto sirven las nuevas dimensiones. Podernos ir incluso a manejar matemáticamente, científicamente, dimensiones que no podemos entender con nuestra vista, con nuestro cerebro. Las cuatro dimensiones en el abrazo del oso. Vamos a acercarnos ahora un poco más a la realidad, Francisco, aunque, bueno, después también nos vamos a ir a otros mundos, más apegados, por ejemplo, a la creatividad, a la imaginación o incluso al misterio con Luis. Son mundos muy apegados a estas ideas que estamos esta tarde retratando en el programa. Francisco, ¿de qué manera pueden convivir en un mundo que nosotros percibimos en tres dimensiones estas otras realidades que estamos explicando como completamente posibles? Claro, pues aquí también habría que poner ejemplos que siempre son muy muy clarificantes, ¿no? Y se comprenden mejor, ¿verdad? Porque sí, claro, un poco lo que estamos diciendo es que en realidad parece que conviven como dimensiones diversas o universos diversos dentro de un mismo, de una misma realidad, ¿verdad? El primer ejemplo que podríamos poner para entender esto, y todos los oyentes lo van a captar enseguida, es un ejemplo también sacado de Michio Kaku. Y él hablaba de que cuando él era niño ya se hacía muchas preguntas científicas, era un hombre muy inteligente, y ya de niño él iba mucho a un estanque de un parque de Nueva York en el que había carpas. Y entonces él pensaba ya en este concepto, porque claro, si recapitulamos un poquito todo lo que hemos hablado, ahora entenderemos que efectivamente las carpas viven en un universo aislado, separado del nuestro, ¿no? Realmente, aunque convivimos con las carpas, ellas se mueven en un hábitat absolutamente discrepante con el nuestro. Por eso, decía Michio Kaku, por ejemplo, cuando hay una tormenta, nosotros captamos enseguida lo que está pasando. Pero las carpas que están en el estanque no. Para ellas lo que ocurre es que su mundo empieza a vibrar. Se mueve de forma ilógica. También lo que captan es que sus trayectorias de movimiento se empiezan a inclinar. se desvían sin que ellas puedan entenderlo. Uh-huh. Y es más, ven que los nenúfares se mueven solos. Claro, todo esto es porque las carpas, lógicamente, no pueden ver el agua en el que están inmersas, igual que nosotros no vemos el aire dentro del que estamos, ¿no? Entonces, lo único que perciben son todos estos movimientos locos y caóticos. Y es más, si hubiera una carpa científico, ella sí podría intentar imaginar y decir, es que hay otro mundo superior en el que pasan cosas que nos afectan, pero claro, como no podría experimentarlo, tampoco podría probarlo, y por lo tanto, pues ninguna carpa le creería en principio, ¿no? Tendría que hacer algún tipo de diseño para poder llegar a esa conclusión. Fíjate, Luis, cómo este ejemplo ya nos acerca a lo que vamos a hablar después, de la dimensión misteriosa de todo esto, como un mundo extraño, un mundo diferente que está influyendo de una forma que no entienden las carpas, en este caso, puede generar fenómenos extraños, ¿no? Bueno, siempre cuando dos mundos chocan, cuando dos mundos convergen, pues se producen alteraciones. Alteraciones que dan lugar a leyendas, a preguntas, a misterios. No siempre se llegan a conclusiones ciertas, pero en nuestro mundo efectivamente también ocurre como con las carpas. De vez en cuando aparecen en nuestro mundo objetos, luces, cosas que no podemos explicar y que nos da a entender que a lo mejor haya ese otro mundo del que algunas veces hablamos de una manera un poco alegre, ¿no? El otro mundo, pues a lo mejor es que efectivamente ocurre como con las carpas y nosotros tenemos nuestro otro mundo. Nuestro otro mundo que no podemos entender con nuestras limitaciones. ¿Existe ese otro mundo? No me respondas ahora, Luis. luego atacaremos este asunto. Pero antes, Francisco, otro ejemplo, y este hemos jugado todos con él alguna vez, cuando éramos crueles niños y nos íbamos al campo a jugar con las hormigas. Sí, efectivamente, son las hormigas. Fíjate que por un momento hemos rozado casi la poesía, ¿no? En lo que nos ha contado don Luis Illana, hemos rozado quizá lo poético, ¿no? De este concepto, que hemos empezado con un concepto científico, pero ya estamos rozando, ¿no? La imaginación, la filosofía, la poesía incluso, ¿no? Estamos rozando ya otras cosas. O sea, enseguida este concepto nos empieza a elevar, ¿verdad? Tan interesante es este concepto de las dimensiones, ¿no? Y vamos a poner otro ejemplo, efectivamente, que es el de las hormigas. Las hormigas que, lógicamente, pues no parece que sean bidimensionales, pero en su práctica sí que lo son, porque son animalillos muy pequeños y por su forma de percibir, pues no perciben el arriba y el abajo tan claramente, ¿no? En realidad, la hormiga vive una realidad muy inmediata, percibe lo más inmediato. Ella no mira hacia abajo por un agujero ni mira hacia arriba, sino que en realidad, cuando sube una elevación, en realidad lo que hace es simplemente pues seguir una rampa inclinada, ¿no? En realidad sigue una recta que se va inclinando. No es consciente de que está subiendo. Siempre sigue una línea recta en sus inclinaciones. Sí, es algo parecido a lo que pasa con los trenes, ¿no? Un tren es completamente tridimensional, como bien decías, pero al estar sometido a la vía del tren, una curva para él es simplemente seguir su camino. Efectivamente, siempre sigue una línea recta, aunque hace curva, efectivamente, muy muy buena tu aportación, claro que sí, y así es. Y para la hormiga igual, aunque está en un mundo tridimensional, realmente no hace uso de esa tridimensionalidad. Entonces siempre sigue una línea recta, digamos, lo más inmediato, lo más cotidiano para la hormiga, ¿no? ¿Para qué nos sirve este ejemplo? Pues este ejemplo nos sirve muy bien para entender qué es lo que pasa cuando interactúan estas dos dimensiones. Cuando yo le pongo un dedo delante a la hormiga, en realidad, ¿qué es lo que percibe la hormiga? Pues la hormiga percibe que ha aparecido de la nada un círculo rosado de carne. Y le asusta mucho y suele huir, ¿verdad? En realidad, la hormiga no es capaz de ver que ese dedo ha venido desde arriba poco a poco, ha ido bajando, que se ha colocado delante de ella, eso no lo percibe, y ni siquiera percibe que ese dedo está adjunto a un cuerpo mucho mayor, es decir, que es solo una pequeñísima parte de un ser muchísimo más grande. Simplemente ve eso, un cuerpo pequeño que le sorprende y que aparece de la nada. Eso es lo que ve. Es muy interesante este concepto porque ahora volvemos a enlazar con lo que estaba diciendo antes don Luis Illana. Esto es lo que utiliza mucho la parapsicología para decir, claro, todas las actuaciones de los espíritus o los fantasmas de nuestros fallecidos, pues claro, cuando interactúen con nuestra dimensión, si es que interactúan de alguna manera, lógicamente, también lo que se percibirá será justo eso. como algo sorprendente, algo inexplicable, que actúa de repente y que no podemos ni siquiera vislumbrar del todo, ¿no? Un poco como las hormigas, ¿no? Las apariciones fantasmales, Luis, ¿podrían ajustarse a este tipo de explicación? Pues quién sabe, hay quien apunta en este sentido, pero tal vez sea un poquito arriesgado. Bien es cierto que en fenómenos, por ejemplo, como el poltergeist, sí ha habido cosas, detalles, manifestaciones, por ejemplo, lo que se llaman aportes, luego lo veremos, piedras, objetos que han aparecido de pronto de la nada, estando incluso calientes, que han atravesado paredes, que han atravesado techos. Pero a mí personalmente me llama más la atención las correlaciones que puede tener con el fenómeno ovni, por ejemplo. Esas luces que aparecen y desaparecen de la nada a una velocidad de vértigo que trasciende de lo que nosotros conocemos como nuestra física, pero que sin embargo está ahí y que ha habido y que han sido vistos por gente súper súper profesional. Entonces, bueno, digamos que puede compartir tal vez es como si fuera un gran hotel y puede compartir a lo mejor habitaciones de diferentes fenómenos. Pero es arriesgado. Necesitamos que todavía Fernando nos dé mucho más datos para, si acaso, vislumbrar un poquito fenómenos que se nos escapan de las manos, ¿no? Entonces vamos primero a lo natural, que es lo verdaderamente interesante, y luego veremos si nos da lugar a otras posibles concepciones de nuestro mundo, ¿no? Claro, es que realmente lo que estamos hablando, o lo que yo quería decir es que hay como movimientos que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Realmente, simplemente eso, ¿no? Como la hormiga no sabe de dónde viene el dedo, ¿no? Hay movimientos que no se sabe de dónde vienen. Claro, ahí está un poco también la limitación del cerebro humano, cuando si de verdad estamos ante apariciones de mundos explicados de otra manera, con dimensiones diferentes, el ver cómo algo interactúa con nuestro mundo de esta manera nos obliga a interpretarlo a nuestra manera. Y ahí surge la idea de los ovnis, de los fantasmas. Podría ser una explicación, pero bueno, luego la ampliamos un poquito más. Si te parece ahora, Francisco, en los próximos minutos me gustaría que nos acercáramos al curioso universo que se puede crear con la imaginación, aplicando las leyes de la física, pues por ejemplo, para construir un mundo en dos dimensiones. Antes lo hablábamos de Planilandia o Flatland. Un lugar que es posible en la teoría, en el que solamente existen dos dimensiones formando un plano, y que puede ayudarnos no solo a comprender la idea de dimensiones que estamos manejando, sino también para acercarnos a una idea inquietante. ¿Cómo pueden relacionarse entre sí seres basados en un número distinto de dimensiones? Vamos a verlo. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Viajamos a un mundo bidimensional, Francisco. Sí, vamos a entender cómo sería un mundo bidimensional, pero sobre todo para entender un poquito más lo que tú decías antes, las relaciones entre ese mundo con el nuestro tridimensional. Entonces vamos a imaginar una hoja de papel donde habiten monigotes vivos. Entonces en esta hoja de papel imaginemos que quieren meter en la cárcel a un monigote. Bueno, pues otro monigote lo que haría sería rodearle mientras traza un círculo alrededor de él. Claro, este monigote no puede salir, porque en cualquier dirección que él se mueva se encuentra siempre la línea curva. Sin embargo, si yo le quiero sacar, para mí es muy fácil. Yo llego desde arriba, es decir, desde la tercera dimensión, lo cojo con mis dedos, lo saco de ahí y lo pego en otro lado como si fuera una pegatina. Realmente para mí ha sido muy sencillo, algo que para él era imposible, que es salir de ese círculo. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y qué han visto los demás monigotes? Bueno, pues los demás monigotes han visto un fenómeno extraordinario. Muy parecido a la hormiga. Muy parecido a la hormiga. ¿Han visto mis dedos? Claro que para ellos son como unas especies de círculos de carne rosácea que van cambiando de tamaño y forma según se acercan o se alejan. Según van cortando ese plano. Según van cortando el plano, efectivamente, según la parte de dedo que esté en colisión con ese plano. Y entonces ven eso, unas formas que van cambiando, unos colores que cambian, y ven que desaparece el monigote. Y luego vuelven a verlo aparecer en otro lado, seguido de un montón de fenómenos extraños iguales, es decir, unas formas que aparecen y desaparecen, con colores, cambios de volumen. Todo esto es lo que percibirían, ¿no? Una realmente abducción en toda regla. Efectivamente. Sí, y fíjate, sí, igualmente, si cuando yo lo tengo arriba, cuando lo he cogido y lo he traído a la tercera dimensión, en esta tercera dimensión yo lo volteo en espejo, uh-huh, cuando lo pego como si fuera una pegatina, resulta que su corazón ya no está a la izquierda, ahora está a la derecha. Y todos sus órganos han cambiado de posición. Y ahora, si cualquier doctor monigote, el mejor doctor monigote posible, viera a este paciente, no sabría explicar de ninguna manera científica qué es lo que ha ocurrido con él. Para él sería un misterio inexplicable. Realmente sería un fenómeno paranormal, sí, para él. Oye, ¿ha aparecido algún ser humano con los órganos cambiados alguna vez? Sería una buena investigación. Pero que no. Sí, señor, sí, señor. Bueno, imagínate ahora que quisiera huir este monigote de todo este espanto, ¿no?, que le horripila y le aterroriza. Bueno, pues ¿qué haría el monigote? Pues con muy buena lógica se metería en su casita. Huiría, se metería en su casita, y vamos a imaginar que su casita sea pues como las casas que dibujan los niños, ¿no? Lo que en inglés llaman un chevron, ¿no? Una casita de niño, ¿no? Dibujada por un niño. Bueno, cuando él se mete dentro, él cree que está a salvo. Dice, aquí nadie me puede ver. Claro. Porque claro, en su mundo nadie le ve. Siempre ve una línea cada vez que mira la casita. Siempre ve una línea. Y además, él se siente muy seguro. Dice, de aquí nadie me puede sacar. Porque efectivamente, otro monigote tendría que pasar la línea para poder cogerlo. Sí. Pero el pobre va a quedar espantado si supiera que yo le estoy viendo. Se meta en la habitación que se meta, yo lo sigo viendo, es decir, puedo ver el interior. Y es más, puedo sacarlo cuando quiera desde mi dimensión, desde la tercera dimensión. Es que incluso puedes igualmente ver su interior también. Claro, también puedo ver su interior. Podría ver ese corazoncito que decimos que tiene a la izquierda, yo lo podría ver dibujado en su pecho. Lo puedo ver también, lo que los demás seres de esta planilandia, de este mundo de hoja de papel, no pueden ver porque siempre topan con una línea que, sí, se lo tapa. Esto aplicado a la tercera dimensión, claro, nos pone en esa situación, no hay sitio donde esconderse, Francisco. Claro, efectivamente, claro. Ahora vamos a extrapolar cómo hace la ciencia, cómo hace la física, ¿no? Y ahora la física nos dice, ¿qué pasará entonces si una agencia cuadridimensional interactúa con nuestro mundo? Pues exactamente lo mismo. Resulta que este ser cuadridimensional, primero yo le veré como que cambia de aspecto, de tamaño, de forma. Nunca le voy a ver claramente. Además, podría sacarme por la cuarta dimensión si quiere y podría invertirnos en espejo, igual que hemos hecho con el monigote, desde esa cuarta dimensión. E incluso si nos escondemos en un edificio, él podrá ver el interior del edificio desde la cuarta dimensión y desde esa misma podrá sacarnos perfectamente. Eso es lo que ocurriría. No, lo pones muy mal, Francisco. Estamos ahora mismo muy nerviosos. Nos sentimos vigilados. Así es como vive un ser de dimensiones inferiores. Oye, este mundo bidimensional del que hablábamos, Pedro, tiene su base en un libro, que es en un mundo que se creó en la imaginación de una persona que lo escribió, que se llama Flatland, como decíamos, Planilandia. Exactamente, se llama Planilandia, una novela de muchas dimensiones y que está escrita por Elwit Abbott en el año 1884 y nos habla de la vida de un rectángulo. La vida de un rectangulito. Exactamente. Como comentaba Francisco, pues sube y baja en una dimensión. O sea que va a una dimensión que se llama Linealandia y a la tercera dimensión que me parece que se llamaba Esferalandia. Y en ella, pues va viendo los diferentes efectos, digamos, los diferentes efectos paranormales que pueden vivir un ser de una dimensión, sí, o el mismo que está viviendo cuando sube a la tercera dimensión. Y en ello, pues, en el libro cada escala social está representada por un diferente. Por ejemplo, tenemos las esferas, que es no esferas exactamente, sino un no sé cómo explicarlo. Bueno, casi como son esferas que son los que son los sacerdotes. Hay diferentes escalas sociales, que es también la parte crítica de este. Exactamente. De esta obra, ¿no? Que tienes, por ejemplo, las triángulos isósceles, que son que son los esclavos, o la o las mujeres, que son líneas, y luego los seres irregulares, que son seres malos, o o los marginados de la sociedad. Perfectos, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Y en ella, pues, lo que trata es de ver cuál sería el efecto de nosotros ponernos en primera persona en vivir en otras dimensiones que ya conocemos. O sea, aquí no se hace entender mucho lo que sería para nosotros, que es mucho lo que entra en el terreno de Luis, lo que es una cuarta dimensión, lo que se podría, pues, decir, pues, apariciones fantasmagóricas, sí, o cualquier resultado paranormal. En Planilandia este cuadrado es matemático, ¿no? Sí. Antes hablábamos de los monigotes médicos. Aquí el cuadrado es matemático de profesión. Sí. Además, este libro tiene otra cosa muy interesante, y es que hace una crítica social interesantísima. O sea, es un libro que conjuga la ciencia, de la física, bueno, las ciencias naturales, claro, la física, la matemática, la conjuga con una crítica social grande, porque él era un hombre, pues era reverendo, pero era un hombre muy crítico y muy divertido también. Y utiliza este libro sobre todo para eso, para hacer una crítica social, con lo cual se lo podemos recomendar mucho a nuestros oyentes por todo este conjunto de valores que tiene este libro. Y además que es un libro que no es matemático, que es lo bueno que tiene, que no tiene que ver nada con las matemáticas. Sí, es muy comprensible, ¿verdad? Te acerca a conceptos matemáticos muy interesantes, pero bueno, ahí está un poco también la capacidad de llevar todo esto para utilizarlo como una crítica social. Me parece muy interesante. Planilandia, una novela de muchas dimensiones, se llama, de Edwin Abbott. Y escrita en 1884, que es esa época, a finales del 19, como veremos también, va a ser muy interesante de cara a este concepto de la cuarta dimensión, que se puso muy de moda. Muy bien, pues hemos viajado a esa segunda dimensión, a este mundo bidimensional. Vamos a dar un salto desde este punto intermedio en el que nos hemos movido, de las dos a las tres dimensiones, y ahora sí, hasta la frontera que nos lleva a la cuarta dimensión. ¿Cómo se puede entender la cuarta dimensión desde nuestro limitado mundo de 3D? Efectivamente, Francisco. Pues ahora viene un poco lo más interesante, ¿no? ¿Cómo podemos interactuar nosotros con esa cuarta dimensión, verdad? Hasta ahora, resumiendo un poco para los oyentes, habíamos dicho que pues un ser tridimensional veía de forma bidimensional, es decir, que en realidad la profundidad la capto con un truco que es el que llamamos la perspectiva, y el volumen lo capto con otro truco que son las sombras. También habíamos dicho que una dimensión inferior, pues la capto en su totalidad, para mí es totalmente transparente, es decir, veo el interior y veo todos sus lados. Bueno, ¿qué ocurrirá entonces con un ser cuadridimensional? ¿Cómo ve él? Pues percibe con un ojo tridimensional, efectivamente. Entonces él, nuestro mundo tridimensional también lo ve por completo, es decir, ve lo de dentro y lo de fuera a la vez, y todos los lados a la vez, es decir, ve la parte de delante y la parte de detrás a la vez también, igual que nos pasaba a nosotros con este mundo plano de los monigotes. Y ahora la pregunta es, ¿y el ser tridimensional, es decir, nosotros, podemos percibir de alguna manera una realidad cuadridimensional? Bueno, pues hay que, por un lado, hay que decepcionar a los oyentes diciéndoles no la podemos percibir. No hay gafas para eso, los cines. No hay posibilidad, no se puede percibir. Pero les podemos dar un poquito de esperanza diciéndoles, tenemos tres trucos, nada menos que tres, para entender un poco cómo debe ser un objeto cuadridimensional. Aunque no podamos percibirlo, sí podemos imaginarlo con tres trucos distintos. Pues venga, vamos con esos trucos. Bueno, pues para entender estos trucos, primero tendríamos que pensar en el plano, ¿no? En el mundo tridimensional reflejado en un mundo plano, en un mundo bidimensional. Entonces, el primero de esos trucos es la sombra que proyectan los objetos. Por eso podemos percibir una dimensión superior, por la sombra que proyecta. Si pensamos, por ejemplo, en un cuerpo tridimensional, por ejemplo, el hexaedro, el cubo, es decir, para que nos entiendan todos los oyentes, un dado, pues si pensamos en un hexaedro, ¿cómo será la sombra que proyecta en una hoja de papel? Bueno, pues depende de si la luz se la está dando el sol o la da una linterna. Es diferente. Si la da el sol, como la luz viene desde arriba, lo que se percibe en el plano es un cuadrado rodeado por otro cuadrado, es decir, hay un cuadrado dentro de otro cuadrado, y todos los vértices están unidos por líneas. Eso es lo que percibiremos. Si lo enfocamos con una linterna, claro, la linterna se mueve, entonces ahora percibiremos lo mismo. Esto es lo que se llama en matemáticas una proyección. Esto es una proyección en el plano. Con una linterna proyecto la sombra, eso es lo que llaman los matemáticos una proyección. Bueno, pues según muevo la linterna, la sombra se mueve, claro, pero siempre percibiré dos cuadrados distintos que los vértices están unidos por rectas. Es decir, quiero que ahora, para entenderlo, los oyentes se imaginen cómo dibujamos nosotros el hexaedro, cómo dibujamos el cubo, el dado. Lo dibujamos haciendo dos cuadraditos, ¿verdad?, y luego unimos todos los vértices. Bueno, pues esa es la sombra que proyecta. Eso es lo que vería el ser plano de este objeto tridimensional, ¿vale? Este es el primer truco. Segundo truco, pues por el despliegue. Es decir, abrimos el hexaedro, lo desmontamos, efectivamente. ¿Y qué es lo que aparece en el plano? Bueno, pues aparece una cruz hecha con cuadrados. Eso es un hexaedro, una cruz hecha con cuadrados. Como un recortable. Como un recortable, eso es lo que se percibiría de este objeto. Así podemos representarlo también. También en el plano. Tercera forma, tercer truco que tenemos para percibir un objeto superior. Bueno, pues por sus secciones. Es decir, cuando interactúa con el mundo plano, este dado, al pasar por el mundo plano, pues se ve hecho cachitos, se ve hecho secciones, vemos trocitos de él, como si lo hubiéramos hecho rodajas. ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, pues se perciben cuadrados, ¿no? Claramente se perciben cuadrados como uno encima de otro, muchos cuadraditos seguidos se verán. Y esto, pues, te puede dar la idea como de que debe de haber más cuadrados en otros planos distintos, que yo no sé qué planos son, porque claro, solo conozco uno, ¿no? Pero en planos distintos debe de haber como otros cuadrados también. Esa es la idea que se haría el ser plano, ¿no? Son como muchos cuadrados en planos distintos. Esa es la idea que tendría. Entonces, ahora, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la cuarta dimensión? Vamos a intentar explicar estos tres métodos para... Bueno, imaginarnos cómo sería un objeto de cuatro dimensiones. Vamos con el hipercubo. El hipercubo. Es que no tenemos ni que imaginarlo porque los científicos son tan extraordinarios que ya nos han creado este objeto a partir de las matemáticas. Que es un cubo, pero de cuatro dimensiones. Sí, señor, un cubo de cuatro dimensiones. Y ahora muchos oyentes dirán, pero ¿cómo se come esto, no? Bueno, pues es muy sencillo de explicar, no de percibir, que volvemos a decir que no se puede percibir, claro, pero sí de explicar. En realidad, el hipercubo es un cubo que todas sus caras están hechas de cubos. Eso es. Y la complejidad que tiene, porque hasta aquí digamos que nos quedamos ya a un primer nivel para la comprensión, ahora le damos un poquito más de complejidad. Resulta que además todos sus vértices también están unidos por líneas, pero es que estas líneas son de igual tamaño y todos los ángulos forman 90 grados. Eso ya es absolutamente imposible hasta de imaginar, ¿verdad? Claro. Es absolutamente imposible, pero sería así. Todas sus caras son un cubo y además las líneas que unen los vértices son todas iguales y sus ángulos forman 90 grados. ¿Cómo es imposible ver esto? Pues eso, vamos a utilizar esos métodos para representarlos. Por la sombra empezamos. Sí. Vamos a decir antes otra cosa también para el más avanzado, ya para el que tenga ya más inquietud, un poco de imaginación. El hipercubo lo podemos definir de otra forma también. ¿Ah, sí? Y es, el hipercubo es un cubo que se ha movido en el tiempo y del cual yo veo todos sus movimientos a la vez, todos sus tiempos a la misma vez. Eso sería también un hipercubo. Pero ya esto ya nos rebasa, ¿verdad?, hasta la imaginación y ya nos vamos un poco más allá, ¿verdad? Pero bueno, todos los oyentes ya por lo menos estarán un poco interesados en saber cómo podemos hacer un truco para percibir esto. Pues venga, a ver si somos capaces. Empezamos, como decíamos, por la sombra, la forma de entender por sombras cómo es un objeto de cuatro dimensiones. Pues, ¿cómo será la sombra de este objeto en nuestro mundo tridimensional? Bueno, pues tenemos que hacer una extrapolación, ¿no? Igual que hablábamos antes del cubo, ahora hablamos del hipercubo. Bueno, pues será, lógicamente, la sombra será la de un cubo que está metido dentro, inscrito dentro de otro cubo. Será eso, un cubo metido dentro de otro cubo. Eso será lo que vamos a percibir. Y, por supuesto, todos los vértices están unidos por líneas. Eso es lo que percibiríamos en la sombra proyectada por el sol. Porque si lo proyecta una linterna, cómo se mueve, nos va a dar un efecto maravilloso. Y es que entonces el cubo de dentro parece que se sale fuera, el de fuera parece que se mete dentro, y lo que ocurre es que parece que el cubo de dentro engloba al de fuera en un momento dado. Es decir, nos va a dar esa imagen, la sombra de dentro engloba a la de fuera. Uh-huh. Y así sucesivamente mientras se vaya moviendo. Movimiento dentro y fuera se confunden. Eso es. Eso es. Dentro y fuera son dimensiones distintas, seguramente, ¿no? ¿Cómo desplegamos un hipercubo? Bueno, pues lo vamos a desplegar igual que desplegábamos el cubo. Entonces, ¿qué se formará? Pues se formará una cruz hecha de cubos. Por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, hay un cuadro de Dalí de Jesús crucificado en un hipercubo. Podéis entrar en internet y buscarlo en cualquier momento, pues poniendo Dalí, hipercubo, cruz, efectivamente, Cristo, sí, cubo, hipercubo, etcétera, como vosotros. Eso es. Y está Cristo crucificado en un hipercubo que está desplegado. Esa es la forma del despliegue del hipercubo. Y claro, así es muy fácil, ¿verdad? Pero lo que tenemos que pensar es que para plegarlo otra vez, claro, y formar la forma, eso es absolutamente imposible. Eso es lo que no podemos imaginar. Porque igual que nosotros plegamos hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás, resulta que en el mundo cuadridimensional se pliega en Katayana. Son dos direcciones que no son solo nomenclaturas, no sabemos cómo son, pero tiene esas dos direcciones, Katayana. Bueno, pues si lo plegamos en Katayana, que tendría algo que ver como meterse dentro y sacar fuera o algo así, si los plegamos en Katayana, pues montaremos el hipercubo, lo montaríamos. Pero en principio nosotros no sabemos cómo hay que doblar esos cubos para hacer el hipercubo. Y por secciones, ¿cómo podemos entender al hipercubo en esa cuarta dimensión? Bueno, por secciones es ya complejísimo, ¿verdad? Es complejísimo. Para facilitarlo un poquito, podríamos decir a los oyentes que tendríamos que imaginar que el hipercubo viene sobre nuestra dimensión, va apareciendo y la atraviesa. Entonces, lógicamente, la puede atravesar de dos formas, o bien desde un vértice o bien desde una arista, ¿no? Es decir, desde una punta o desde un lado, ¿no? Es así. Bueno, si lo pasa de punta, es decir, por un vértice, lo que nosotros percibiríamos es primero un punto, luego el punto se vuelve un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide hecha toda de triángulos. Bueno, pues veríamos esta pirámide de triángulos de repente, en un tetraedro. Que insisto que es solo una sección, es decir, es un trozo del hipercubo, ¿eh? No estamos viendo nada más que un trocito de él. Es un corte de tres dimensiones de un objeto de cuatro. Del objeto de cuatro, efectivamente. Veríamos este tetraedro, a continuación veríamos el tetraedro truncado, es decir, sin las puntas, con todas las puntas romas. Después veríamos un icosaedro. El icosaedro son dos tetraedros unidos por una de las caras, por una base. Después volveríamos a ver el tetraedro truncado otra vez, el tetraedro y otra vez el punto, y se habría ido. Eso sería el paso del hipercubo por nuestro mundo. Complicado, sí, señor. Pero bueno, estamos avisando, ¿no? Es un mundo que no podemos percibir, es que no hay manera, ¿no? Por mucho que nos esforcemos, estamos limitados a nuestra tercera dimensión y eso no lo podemos percibir. Bueno, si pasa desde un segmento, ¿cómo lo percibiríamos? Si pasa desde una arista. Bueno, pues lo primero que percibiremos, lógicamente, es un segmento, ¿no? Claro, el lado de la arista, ¿no? Veremos un segmento, luego veremos un prisma triangular. Un prisma triangular es una caja que la base es un triángulo. Bueno, pues veremos este prisma triangular, luego un prisma hexagonal irregular, luego un prisma hexagonal regular y luego lo mismo otra vez todo al contrario, hasta que se vaya. Oye, creo que tienes un truco para nuestros oyentes para intentar imaginar esta nueva dimensión, para imaginarnos como si estuviéramos metidos dentro de ese otro mundo, por decirlo así. Me tienes en ascuas. ¿Cuál es ese truco radiofónico que vamos a poner ahora mismo a las casi las 8 de la tarde de hoy, 14 de noviembre de 2010, aquí en El Abrazo del Oso, en este programa sobre la cuarta dimensión? Bueno, es un juego. Y mediante este juego, con este truco, vamos a poder percibir cosas que no nos imaginamos que podríamos percibir, ¿no? El primer, porque en realidad son como dos juegos, dos trucos los que traigo, ¿no? Además, me los han sugerido autores diferentes en libros diferentes. Y yo los quiero compartir con todos nuestros oyentes y con todos vosotros también. Bueno, el primer truco sería, pues, intentar ver como si nosotros fuéramos seres bidimensionales, es decir, ¿cómo ven esos monigotes? Uh-huh. Pues es una curiosidad que podríamos tener, ¿verdad? ¿Cómo se ve cuando uno es plano? ¿Cómo ve un ser que es plano? Vamos a viajar a Flatland. Efectivamente, ¿cómo ve ese cuadrado de Flatland, como decía nuestro amigo don Pedro José Pérez, ¿no? ¿Cómo ve ese cuadrado, ¿no? ¿Cómo ve su realidad? Bueno, pues vamos a hacer un truco muy sencillo y muy divertido. Este truco lo cuenta Raúl Ibáñez en su libro La Cuarta Dimensión. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver una moneda como la vería un ser de dos dimensiones. Para hacerlo hay que poner la moneda, por ejemplo un euro, lo ponemos encima de una mesa. Y nosotros nos agachamos hasta que nuestro ojo esté a la altura del lado de la mesa, justo a la altura del lado de la mesa. Digamos que casi como para que pille la mitad de la pupila, el lado de la mesa. Cuando miramos la moneda, la estamos viendo como la vería un ser plano. Es decir, veríamos como una especie de línea que nos da la sugerencia de que se curva. Sí. Pero es una sugerencia, igual que nosotros decíamos que con las sombras captamos el volumen, pues este ser plano capta la curva, así como la idea de la curva de la moneda. Uh-huh. Así veríamos, como si fuéramos un ser bidimensional, la moneda. Sencillo. ¿Y cuál es el otro truco? Bueno, pues este es más divertido todavía y este sí que nos exige un poquito más de esfuerzo, de imaginación, y además hay que hacerlo continuado, es un poquito esforzado. Este truco está también en otro libro, el libro también se llama La Cuarta Dimensión, pero este es de Rady Rucker. Uh-huh. Y este autor nos dice cómo percibe un ser cuadridimensional, ¿no? Que decíamos que percibía el dentro y el fuera a la vez y todos los lados a la vez, ¿no? El delante y el detrás a la vez. Bueno, pues para hacer este truco, yo le diría a los oyentes que se coloquen en un rincón de la habitación y miren ese rincón. Entonces, en principio, pues van a ver eso, un rincón. Bueno, pues lo que quiero es que después de mirar un rato ese rincón, esfuercen su imaginación para imaginar que el rincón en realidad es una esquina, que se ha convertido en una esquina. Hacia afuera, en vez de hacia adentro. Exactamente, en vez de hacia adentro, que está hacia afuera. Que lo intenten forzar la percepción hasta que capten el rincón como una esquina y luego empiecen a cambiar y vean rincón, esquina, rincón, esquina, rincón, esquina. Se puede conseguir con un cierto esfuerzo y entonces veríamos como ve un ser cuadridimensional. Es decir, veríamos a la vez el dentro y el fuera, el rincón y la esquina, justo a la vez. Y es decir, veríamos las dos caras del objeto, todas las caras a la vez. Ajá. Estaríamos viendo al mismo tiempo como lo hace también algunos tipos de arte, como veremos después, ¿no? El cubismo, por ejemplo, claro, en eso es una forma de ver todo a la vez en una sola imagen, pero eso es tan extraño. Seguramente estaban viendo de alguna forma en cuatro dimensiones, ¿no? Claro, pero tiene que descomponer la realidad, por Ajá. eso nos parece tan extraño, porque descompone la realidad, si no, no sería posible hacerlo. Claro que sí. Bueno, son las 8. Vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece. Un pequeño parón musical. Y vamos a aprovechar para dedicar un tema a un gran amigo nuestro, colaborador del programa, que se llama también, como mi compañero aquí al lado, Pedro, pero en este caso Pedro Tostado. Bueno, esta semana ha tenido, me imagino que una muy buena noticia, ha recibido un premio, él sabe cuál es y tampoco queremos dar mucha publicidad al respecto, una medalla al mérito, y queremos dedicarle un tema. Sabemos que le gusta el grupo que va a sonar y tiene mucho que ver contigo, Francisco, también. Sí, muchísimo, claro, por eso quiero de todo corazón también dedicárselo uh-huh. y bueno, pues con todo el merecimiento que va a recibir ese galardón, uh-huh. pues desde aquí darle todo nuestro cariño y dedicarle el tema, sí. Don Pedro, lo último de Dartmoor. La letra es de este señor que tengo aquí al lado, Francisco, y acaba de publicarse el vídeo, está en internet, si os apetece ver ese pedazo de vídeo ambientado en la época medieval, la historia de los amantes de Teruel, grabado en Teruel además, pues os metéis por ahí, darkmoor.com, dark-moor.com, o buscáis en Google y lo podéis ver. Vamos a disfrutar de ese tema. Dartmoor, perdón. Ahí lo tienes, Pedro, para ti. El tema se llama Love from the Stone. Came to me, love forgive from the start. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Estamos en el Abrazo de los haciendo un programa muy especial, un monográfico sobre un concepto que seguramente no se trate muy a menudo en la radio y mucho menos de una forma tan amena, interesante, entretenida como la que nos están aportando nuestros amigos Francisco García, don Pedro José Pérez, don Luis Illana. La cuarta dimensión, las dimensiones, este acercamiento a una forma de ver la realidad que seguramente nos lanza a un lugar al que el ser humano no puede llegar, por lo menos su mente. Pero sí la física, la ciencia, sí que puede ser capaz de atravesar esas barreras. Sí, ya es difícil imaginar las cosas en base a la existencia de una cuarta dimensión no temporal como la que estamos hablando. ¿Cómo lo será imaginarse un mundo de 10 dimensiones? Esto es lo que llevan cierto tiempo haciendo los físicos desde la última revolución de esta ciencia en su intento por comprender el universo. Estamos hablando de la teoría de las supercuerdas. Esta teoría, de forma muy resumida, entiende que toda sustancia del universo se forma por minúsculas cuerdas que vibran. Las diferentes formas de vibrar van a ser las que generen los hasta 57 tipos diferentes de partículas conocidas hasta hoy, como pueden ser los neutrones, los electrones, los muones, los protones o los quarks, tan famosos quarks. Y esto da lugar a todo lo conocido y todo lo desconocido también que forma nuestro universo y nuestra realidad. Acercarnos un poco más a esta realidad inalcanzable para la limitada mente humana, pero al alcance de nuestros potentes métodos matemáticos, es lo que vamos a hacer ahora. Francisco, ¿qué es esto de las supercuerdas? Bueno, pues esta teoría es interesantísima. Digamos que está todavía en mantillas, y eso que ya lleva un cierto proceso largo, pero está todavía en mantillas, no ha conseguido todavía todo su objetivo, y sobre todo no se ha podido probar totalmente. Esa es la base de que todavía no sea, digamos, el paradigma imperante, sí. Que todavía no se ha podido probar en su totalidad. Pero ya como teoría nos está ayudando a explicar un montón de cosas que de otra forma no encontramos explicación. Y voy sobre el terreno. Decíamos antes, ¿verdad?, que para lo que nos sirven las dimensiones es para clarificar leyes de la naturaleza que de otra forma nos parecen muy, muy complejos de comprender, ¿no? Uh-huh. Pero que elevándonos una dimensión podemos entenderlas muy fácilmente. Uh-huh. Bueno, pues para esto es para lo que vamos a utilizar las dimensiones en esta teoría de las supercuerdas. En realidad queremos como dar explicación como a tres cosas diversas, ¿no?, que son un poco los grandes misterios de la física hoy. La primera cosa es la unificación de las fuerzas. Es decir, todas las fuerzas de la naturaleza, las cuatro principales, conseguir unificarlas en una sola teoría y en una sola ecuación, en una sola fórmula matemática que explique todas. El segundo misterio que querríamos aclarar, y lo podemos hacer con la teoría de las supercuerdas, es algunos efectos cuánticos. Se llaman efectos cuánticos a algunos fenómenos que ocurren, que tenemos experimentados, es decir, que hay fehaciencia de que ocurren así, están probados experimentalmente, pero no se les puede dar una explicación lógica. Por ejemplo, pues sabemos que a veces un electrón puede estar en varios sitios a la vez. Sí. También sabemos que una partícula, si se le colocan dos agujeros a la misma distancia, pasa por los dos al mismo tiempo. Es decir, hay una serie de efectos que no se pueden explicar con la física cuántica actual, y que esta teoría nos ayudaría a explicar. Y una cosa más, una tercera cosa sería, pues lo que tú has anticipado muy bien. Hay un montón de partículas y subpartículas. Las conocemos, podemos probar que existen, pero es muy difícil comprender qué lógica siguen, porque hay tantas partículas distintas. ¿Qué es lo que hace que se diferencien unas de otras? ¿Por qué existe tanta diversidad? Que la ciencia hasta ahora las clasifica, pero no es capaz de explicar su diversidad, su pluralidad. Sí. Esto es lo que intentaríamos hacer con la teoría de las supercuerdas a partir de un universo multidimensional. Si antes subíamos una dimensión para intentar entender cosas, ahora directamente subimos hasta 10. Efectivamente, tenemos que subir 10 dimensiones. Tenemos que hablar de un universo decadimensional, de 10 dimensiones. Muchos oyentes ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué 10 y no otro número, no? Bueno, pues esto es una razón matemática. Ajá. Sabemos que tienen que ser 10 porque los matemáticos trabajan con una teoría que se llama la teoría de campos. Y con esta teoría, lo que piensa la física es que toda fuerza de la naturaleza pues genera un campo. Uh-huh. Por ejemplo, el campo gravitatorio que se habla, ¿verdad? O el campo magnético, ¿no? Uh-huh. Y en este campo, cada punto de este campo, yo puedo definirlo matemáticamente con una serie de números. Es decir, puedo definir el efecto de esta fuerza en cada punto de ese campo. Sí. Esto es lo que se llama un tensor de campo. Bueno, pues para conseguir el tensor de campo que explique todas las fuerzas, las cuatro fuerzas, necesito una matriz de datos, una matriz matemática muy grande. ¿Vale? Esa matriz solo la obtengo si tengo 10 dimensiones. Sí. Es decir, matemáticamente necesito 10 huequitos, para que nos entiendan los oyentes, 10 huequitos para meter todos esos números. Por eso sé que el universo tiene que tener 10 dimensiones, porque el universo hasta ahora siempre ha sido comprensible. Luego tiene que tener una lógica, esa lógica es que tiene 10 dimensiones, y por lo tanto ahí tengo yo, como si dijéramos hueco, tengo hueco para explicar todas estas leyes de la naturaleza, todas estas cuatro fuerzas. La explicación matemática del universo requiere que existan 10 dimensiones, y eso nos hace pensar que es posible que existan, aunque no podamos percibirlas, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. En realidad, ¿en qué es lo que estamos explicando con todo esto, ¿no? En realidad, ¿cuál es la base de la teoría de las supercuerdas? Pues ya lo has explicado tú muy bien. La teoría de las supercuerdas lo que dice es que todas las partículas que nosotros vemos, o que percibimos de alguna manera, todas esas partículas en realidad son un fenómeno, son el efecto que surge de la vibración de una cuerda en la cuarta dimensión. Es decir, en esa cuarta dimensión hay una cuerda, en realidad no es una cuerda, ¿no? Esto es una metáfora, ¿no? Claro, efectivamente, que utilizan los físicos pues para hacerse una imaginación, porque ni siquiera su imaginación llegaría a comprenderlo, ¿no? Entonces ellos dicen, es como una cuerda que hay en la cuarta dimensión, que cuando la hago vibrar, como la de una guitarra, ping, cuando la hago vibrar, pues el efecto que tiene en el mundo tridimensional es que aparece una partícula. Como las vibraciones tienen una frecuencia distinta, cada cuerda vibra con una frecuencia y esa frecuencia es la que hace que la partícula sea distinta. Por eso las partículas y las subpartículas son distintas, porque la vibración de la cuerda es en una frecuencia diferente. Es, digamos, la partícula es una manifestación de una realidad en otra dimensión. Es muy complejo, muy muy profundo y muy difícil. La verdad es que hay que ser un auténtico físico de con un CI de 187 para entender de verdad estas cosas y poder manejarlas. Pero gracias a Francisco nos acercamos un poquito más a esta teoría de las supercuerdas, que, como decimos, no está explicada, no está demostrada, pero sí que lleva revolucionando en buena medida la física en los últimos años. Sí, claro, así es. Así es. Y por supuesto, efectivamente, la comprensión total pues es imposible si no somos profesionales, ¿no? De la física o de las matemáticas. Lo que tenemos que tratar pues es que de como digamos como usuarios de la física, ¿no? Que somos todos los ciudadanos, como usuarios de la ciencia, que debemos ser todos los ciudadanos, pues intentar a un nivel de divulgación pues comprender todo el trabajo que hacen todos estos científicos, ¿no? Tanto los científicos naturales como los científicos sociales y en fin, un poco toda la ciencia en general. Pero dime, ¿dónde se esconden esas 10 dimensiones? ¿Dónde están escondidas que no las vemos? Qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta, efectivamente. ¿Dónde están esas 10 dimensiones? Porque yo solo percibo 4, contando el tiempo, solamente percibo 4. ¿Dónde están las otras dimensiones? Bueno, pues primero les vamos a decir a los oyentes dónde están y luego les vamos a explicar cómo lo sabemos. Esas dimensiones extra están plegadas sobre sí mismas formando una bolita ultramicroscópica. Y esto no es azaroso, ¿no? No se le ha ocurrido a un físico diciendo, mira, sí, queda explicado. Esto lo hay una bolita y ala, para adelante. Claro, claro. Tiene razón de ser. Lo sabemos por algo, ¿verdad? Lo sabemos por una cosa tan bonita como todas las cosas geniales, ¿no? Es un truco muy sencillo por el que lo sabemos, pero muy bonito. Y pues eso, como digo, tiene la simplicidad de la belleza de la física, ¿no? Lo sabemos porque si nosotros llenáramos una habitación, por ejemplo, con humo, ahora ya no podemos, por cierto. Ahora ya no podemos y dentro de poco podremos mucho menos. Pero imaginemos que llenamos una habitación con humo, ¿no? Bueno, ¿el humo qué hace? Se va expandiendo, se va extendiendo y tenderá a ocupar toda la habitación. Lógicamente, si hay unas dimensiones en las que el humo no se puede mover porque es tridimensional, pues dejará un hueco, ¿verdad? Tendrá que dejar un hueco donde están esas dimensiones. Sin embargo, nosotros sabemos por la experiencia que el humo no deja ningún hueco. Es decir, lo llena todo. Por lo tanto, sé que esas dimensiones son más pequeñas que el átomo más pequeño del humo que llena toda la habitación. Por eso sé que tienen que ser ultramicroscópicas, que están plegadas... Me has convencido. ...en una bola más pequeña que el átomo más pequeño de ese humo. Bueno, vamos a darle su... esa bola es la que sí. No puede llenar el humo. Vale. Yo creo en la física. Vamos a ir hasta ahí. Por lo menos intentan explicarlo de una forma un poco más diferente que la religión. Pero bueno, bien. Me dejas un poco igual, pero me imagino que también la limitación que tenemos es esta. Te estarás preguntando, ¿y de dónde vienen estas dimensiones, no? ¿De dónde han salido, no? Esa es una pregunta que te puedes hacer. Estaba haciéndolo ahora mismo, sí. Bueno, pues si alguien se pregunta de dónde han salido estas dimensiones, pues la respuesta... es compleja, pero se puede comprender. Nacieron, lógicamente, del Big Bang, del comienzo de la creación de la materia y la energía como la entendemos ahora mismo. Uh-huh. Los físicos presuponen que antes del Big Bang todas estas dimensiones tenían una efectividad plena. Es decir, todas eran percibibles y todas funcionaban exactamente igual, todas se manifestaban. Uh-huh. Pero después de la explosión de materia y energía que fue el Big Bang, a medida que el universo se fue expandiendo, quedaron solamente cuatro manifestaciones, cuatro que se podían manifestar, y las demás se colapsaron, se retorcieron sobre sí mismas y se plegaron. Y por eso pues ya no es posible percibirlas, ¿verdad? Son ultramicroscópicas, decimos más pequeño que el tamaño de un átomo, pero fíjate qué fuerte contienen a todo el universo, igualmente, aunque sean así de pequeños. Uh-huh. Bueno, digamos que esta bolita pequeñita llena de dimensiones explicaría, gracias a la física y a la matemática, algunos efectos inexplicados hasta ahora que se dan en partículas, explicarían la existencia de todas estas 57 partículas diferentes que decimos que componen el mundo, encajan física y matemáticamente con la realidad en buena medida, pero todavía no hay suficientes datos como para apoyarlo. Así que hace unos años hablábamos aquí en el programa de que, bueno, algunos trabajos con supertelescopios estaban encontrando alguna que otra pista que podría apoyar la teoría de las supercuerdas, pero bueno, seguimos estudiándolo y seguramente se tarde muchísimo tiempo en avanzar en todo esto. Lo que se trabaja también en los aceleradores de partículas, en este tipo de experimentos, también sirve para intentar demostrar que esto es verdad, por lo menos... Que existe algo más que no podemos entender por culpa de nuestra limitación dimensional, podemos decir. Muy bien. ¿Algo más sobre las supercuerdas? Pues poco más. Como curiosidad, pues decirles a los oyentes que ya hay hasta una línea de trabajo que dice, bueno, en algún momento, claro, el universo tal como lo conocemos, pues desaparecerá, pues simplemente porque el Sol, por ejemplo, pues se apague. En fin, en algún momento se darán cambios. Y entonces hay... una corriente de científicos muy interesante que dice, en aquel momento tendremos que tener ya muy estudiadas todas estas dimensiones para poder huir y meternos en la cuarta dimensión, y ahí, una vez que hayamos huido ahí ya no nos afecta lo que pueda pasar en la tercera, ¿verdad?, en el mundo tridimensional, y por lo tanto, pues allí podríamos seguir viviendo ajenos al tiempo y ajenos a la destrucción que pudiera darse en el mundo conocido, ¿no? Así que fíjate qué curiosidad lo que piensan algunos físicos, ¿no?, y cómo van más allá incluso de lo que podíamos esperar. Muy curioso, sí, señor. Las 8:20, el abrazo del oso, hablando de la cuarta dimensión. Bueno, quería hacer otro pequeño paroncito antes de meternos con la parte del misterio, del arte, del cine. Y es que, Francisco, ha habido este fin de semana una suelta de libros, un poquito cambiando de tema radicalmente, pero también nos sirve para cambiar de aire después de este atracón de física, sí, que hemos tenido ahora mismo. Sí, ahora vamos a hablar de libros, ¿verdad? Algunos también que pueden ser de física incluso, ¿no? Sí, hoy ha sido la mayor liberación de libros que ha tenido lugar en Madrid nunca. Se han liberado 30.000 libros, se dice oficialmente, pero han sido más. Hay fuentes que apuntan a 34.000, en fin, hay muchos más, porque hay que decir que también algunos famosos han dedicado sus libros favoritos, que a ellos les han gustado especialmente, y también los han dejado por muchas partes de Madrid. Esto es lo que llaman el book crossing en Estados Unidos, que fue allí donde se creó esta idea. Aquí lo llamamos la liberación de libros. Y consiste pues en ir dejando libros en lugares más o menos públicos para que el que se los encuentre pueda disfrutarlos, leerlos y que además continúe la cadena dejándolos otra vez. Para fomentar esto, que se deje otra vez, pues además en esta iniciativa tan interesante colabora una empresa que es MAU, y MAU va a dar 3 euros por cada uno de los libros que se registren en la página web de esta iniciativa. Estos 3 euros los da para financiar un programa municipal de inserción sociolaboral de jóvenes madrileños en riesgo de exclusión social. Y da 3 euros por cada libro que se vaya inscribiendo, pues el lugar donde se ha encontrado y demás, para volver a dejarlo otra vez. Hay que decir que han colaborado 9 editoriales, que los libros son nuevos, son nuevos, los han donado 9 editoriales y bueno, además también hay que decir que han colaborado 600 personas en entregar estos 30.000 libros, es decir, cada persona tenía 50 libros, son voluntarios, y los han ido dejando por distintos lugares de Madrid, así que todos empiecen a buscar ya, porque ha sido esta misma mañana. Bueno, pues han tenido que poner perdidos con la lluvia que ha caído. Espero que no se haya puesto algún plástico o algo por el estilo. Sí, estaban metidos dentro de bolsas transparentes de plástico. Lo han previsto todo, es una buena organización. Oye, muy bien esto, ¿no, Luis? Un librito, una cerveza. Sí. Está muy bien esta idea. Viene completito. Pero desde mañana mismo voy a echar un vistazo a ver si me encuentro algo. ¿Qué libro estás leyendo tú ahora? ¿Cómo? ¿Estás leyendo algún libro? Joder, la gente se lo va a tomar a cachondeo, pero... Te he pillado. No. Se lo va a tomar a broma. Pero este viernes pasado me encontré un libro que se llama Drácula, mi amor. Es una casualidad, pero seguro que la gente ya me va a poner una cruz. Te sentiste identificado. Te sentiste muy identificado con él. Si te pone una cruz ya sería tremendo, ¿no? Sí, te iba a sentar mal. Así que se llama así. Drácula, mi amor, diario íntimo, diario secreto de Mina Harker. Ah, muy bien. Pero bueno, lo estoy compatibilizando con otro que me dejó nuestra profe Yolanda Barreno, ya para más cachondeo. Ya me imagino. Que se llama El diario de Drácula o algo así. No, El año, perdón, El año de Drácula. El año de Drácula, tú estás un poquito monográfico. He tenido buenas referencias, dicen que es muy entretenido, muy interesante. Sí, que lo estoy compatibilizando, pero como estoy también pasando por un periodo de cerebro en 2 dimensiones, por no decir plano. El cefalograma plano, en este caso. Me están costando bastante ambos, entonces... Se puede decir que no estoy leyendo nada, ya para terminar de avergonzarme del todo. Bueno, poco a poco. Pedro, ¿tú nos recomiendas algún libro? ¿Te apetece? Recomendar muchos. Y leer también muchos. A ver, pues no sé, ¿alguno que se te ocurra? ¿Del tema o...? Lo que quieras. Estamos hablando ahora de liberación de libros, vamos a liberar la mente. No, hombre, pues antes de entrar en el tema de parapsicología, pues me gustaría hablar del fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde, que nos habla de lo que es el viaje de los fantasmas a la cuarta dimensión, que entran y salen de la cuarta dimensión. Y luego otro también muy recomendable es Lilith, de John McDonald, en el que, como hablaba antes Francisco, de cuando si colisiona la cuarta dimensión, nos da el efecto espejo, pues sí. A través de un espejo no podemos transportarnos a lo que es la cuarta dimensión. Eso es más el mar del tema que vamos a entrar ahora en parapsicología. Lilith de George MacDonald y el fantasma de Canterville de Oscar Wilde, ni menos. Oye, está a qué nivel, de recomendaciones. ¿Nos sacas tú alguno? ¿Liberamos otro? Bueno, pues yo voy a decir el que me estoy leyendo ahora, ¿no? Venga. Es un clásico, es La Regenta, de Leopoldo Alas. Ese es el libro que me estoy leyendo ahora. Es un libro magnífico y para todos los que no lo conozcan, que seguramente pues habrá muchos oyentes que no lo hayan leído, muy recomendable. Es un libro escandaloso, escandalosillo, es un libro potente, tiene muy buena descripción de personajes, de ambientes... Y la verdad es que toda la trama es escandalosa, es potente, es fortísima, y me parece muy muy recomendable. Venga, Fernando, terminamos la ronda, bueno, por ti y luego por mí, claro. ¿Cuál nos recomiendas? Hombre, si te digo que me estoy ahora leyendo la tesis doctoral del profesor Gonzalo Ruiz Zapatero, no nos sirve. Algo más lúdico. Pero también me estoy releyendo el Quijote. Uf, es que eso ya son palabras mayores. Qué pedazo de obra. Esta es mi obra preferida. Hacía mucho que no me la leía y ahora pues me he puesto otra vez. Sí, a mí me toca también la relectura del Quijote pronto, que es una cosa que me he planteado para cada 5 o 6 años, porque es necesario. Parece un tópico, ¿no? Decir que el Quijote es la gran obra de la literatura, pero es que es verdad, es así. El profesor Francisco Rico recomienda una forma de leerlo para hacerlo nuevo y además que suele enganchar mucho, dice él, y es empezar por la segunda parte. Leerse primero la segunda parte y luego la primera, y dice que de esa forma se hace muy, muy, muy amena la lectura y engancha muchísimo. Da igual, de cualquier forma, porque es maravilloso. Bueno, yo voy a acabar recomendando un libro de un autor que vamos a tratar aquí dentro de poquito, porque nos acaba de llegar. Se llama Ancestra, es de Enrique Ballesteros. Yo lo voy a empezar a leer ahora, así que tampoco puedo decir mucho, pero las sensaciones que me da al recibirlo son muy interesantes. Además que es un autor muy interesante también como persona, trabaja también en divulgación de temas de ecología y demás, y me parece que voy a disfrutarlo bastante. Si queréis más información sobre este libro, podéis visitar su web www.enriqueballesteros.com y seguro que os dan ganas de leer este libro, de conseguirlo, y ahí es donde pone también cómo conseguirlo. Dentro de X semanas, cuando vayamos pudiendo y nos deje el tiempo, hablaremos más en profundidad de este libro de Enrique Ballesteros, que se llama Ancestra. Bueno, pues ya hemos soltado unos cuantos libros, son casi las 8:30. Yo creo que puede ser también un momento para poner un poquito de música antes de meternos con el misterio y la literatura y el cine, no sé qué os parece. Sí, dicen que sí. ¿Me habéis dejado a medias? Sí, claro que sí. La música siempre es bienvenida, claro. Muy bien, pues venga, vamos a dedicar un tema a Ana. Tenemos a Ángel Pachucho, no ha podido venir hoy, y les vamos a dedicar este tema tanto a Ana como a Ángel, para que se recupere. Fernando, ¿lo tienes por ahí? Cuéntanos cuál es. No te oigo nada. A ver si conseguimos escucharte. Técnica, la técnica, la red artesanal. Es el tema de Van Morrison, Right Side of the Road. Right Side of the Road, que también que tuvo su versión en español, el otro lado de la carretera, ¿no es verdad? Venga, vamos a escucharlo para Ana y para Ángel, y después volvemos con el misterio, con la ciencia, con la literatura. Todo en la cuarta dimensión, en el abrazo del oso. Side of the road. Crooked. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Venga, ahora sí vamos a acercarnos un poquito a la cuarta dimensión de la trampilla del sótano. Casi, casi podríamos decir que estamos por ahí. El abrazo del oso hoy con este monográfico impresionante, apasionante sobre las múltiples dimensiones, sobre la cuarta dimensión, con Francisco García, con Pedro José Pérez, con Luis Illana, Fernando Moreno, la técnica, y el que os habla, Eduardo Moreno, pues intentando aprender muchísimo de estos grandes amigos. Vamos con el... esta aplicación, digamos, este acercamiento a la parapsicología, lo esotérico, lo paranormal, entendido o intentando entenderlo gracias a la aparición, a la existencia de esta cuarta dimensión. Francisco, ¿cómo podemos acercarnos a este tema? Vamos a hablar de arte, de cine, de literatura, como digo, también de misterio. Vamos a ampliar este viaje por la cuarta dimensión acercándonos, ¿cómo no?, al romántico tiempo vuestro, aquel del siglo XIX, ¿no? donde tan a gusto estaríais. La parapsicología, los fenómenos imposibles. Quizá detrás de muchos fenómenos inexplicables, como hablábamos antes, se encuentre la mano de un concepto que nuestro limitado cerebro no puede percibir, pero que aún así también ha encontrado su hueco en multitud de obras de arte, del cine o de la literatura. Francisco, sí, empezamos por la parapsicología. Vamos a hablar un poquito de cómo se interesó la parapsicología por este concepto de la física, que parece que no tiene como mucho que ver, ¿verdad?, en un principio. La verdad es que el origen está en un caso curioso y que en su época fue muy mediático y muy sorprendente, y es el caso de un médium muy famoso que se llamaba Henry Slade. Uh-huh. Este médium lo invitaron a Londres, a la sociedad teosófica, sí, para que hiciera pues algunos números de médium, pero se le denunció por fraude. Y a consecuencia de esta denuncia hubo un juicio que fue muy mediático, y en ese juicio aparecieron, como para defenderlo, muchos físicos, algunos de ellos incluso que llegaron a ser premio Nobel. Uh-huh. Ya había premios Nobel metidos en esto, y estos aseguraban que muchas cosas que parecían imposibles que se pudieran hacer, pues si metíamos la manipulación de la realidad desde la cuarta dimensión, pues sí eran comprensibles, ¿no? Entonces afirmaban pues que, bueno, pues todo lo que hemos explicado anteriormente, pero referido a este médium, ¿no?, que él podía hacer cosas manipulando los seres de la cuarta dimensión, ¿no? Uh-huh. Entre estos científicos, que decimos que había varios premios Nobel y hombres muy reputados, había dos en concreto. Uno era Johann Zollner, que este tuvo un empecinamiento extraordinario con el caso, y otro era William Crookes, que este hombre es el que inventó el tubo de rayos catódicos. Ajá. Y este hombre era un gran científico, pero un hombre muy crédulo. Es el que investigó el caso de Katie King, que sí, muchas veces pues ha traído aquí don Luis Illana. Y bueno, pues Katie King era el espíritu de la hija del bucanero Henry Morgan, ¿no? Uh-huh. Y él pues llegó incluso hasta enamorarse de este espíritu, en fin, sí, este hombre era muy crédulo. Y entonces, a partir de este juicio, que terminó con el destierro del señor Slade, pues el primero de los científicos que decíamos, Johann Zollner, quiso demostrar que había espíritus, y que esos espíritus eran tetradimensionales. Uh-huh. Para poder explicarlo, pues hizo unos experimentos espiritistas con este médium, y esos experimentos, pues él quería confirmar esta teoría de la cuarta dimensión, y le propuso que hiciera como una especie de juegos o de pruebas. La primera de ellas, pues enlazar dos anillos sin romperlos, ¿no? Eso, lógicamente, sabemos todos que en nuestro universo es imposible, en nuestras dimensiones es imposible. Habría que hacerlo moviendo esos anillos en Katayana desde la cuarta dimensión. Y entonces sí, como estábamos diciendo que el dentro, sí, y el fuera se confunden, pues se podrían enlazar sin romperse, ¿no? Lo mismo, cambiar la orientación simétrica de dos objetos. Uh-huh. Es decir, esto quiere decir, por ejemplo, que el zapato izquierdo se convierta en zapato derecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, él lo intentó con una caracola, que la espiral de la caracola cambiara de sentido. Ajá. Y la tercera prueba que quiso probar con este médium fue, en un lazo cerrado, hacer un nudo. Eso en nuestro mundo es absolutamente imposible, ¿no? Pues a ver si él lo conseguía. Bueno, después de muchas pruebas y de muchos intentos, pues lo único que consiguieron los espíritus fue meter las anillas en un pedestal, que eso no está mal, tirar al suelo la caracola y agujerear el lazo. No salió nada más. Poco patosos con las dobleces en catalana. Desde la cuarta dimensión, ¿verdad? La verdad es que, aunque fue muy criticado por todo esto, Zollner siguió obsesionado, siguió entusiasmado con la idea y siguió manteniéndolo. Y ya en su época se dijo que, lógicamente, es que no era la persona adecuada para investigar este hecho, ¿no? No era un parapsicólogo, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, un científico, pues es una persona que sabe mucho de lo suyo. Pero si lo que se hacían eran trucos de magia, lo que se necesitaba en realidad era un mago que está más pendiente de la técnica de los trucos, uh-huh, que de los resultados en sí mismo, ¿no? Entonces, lógicamente, él no era el apropiado para poder investigar si era verdad o no lo que hacía este medium, ¿no? Pero es a partir de aquí de que surge la idea de los espíritus como residentes de otra dimensión. Y aquí es donde llegamos, Luis. Fenómenos paranormales, quizá explicados, cogiendo un poco todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, fenómenos paranormales explicados por la interacción de sujetos, de seres, de causas que están en una dimensión diferente, que funcionan de otra manera y que al interactuar su energía con nuestro mundo, pues provocan fenómenos que no podemos entender y que tenemos que interpretar de alguna manera. Esa interpretación, porque el ser humano y nuestro cerebro nos obliga a intentar interpretar lo que vemos, nos hace ver espíritus, nos hace ver fantasmas, nos hace ver ovnis. ¿Por dónde podemos empezar, Luis? Bueno, yo creo que podríamos dividirlo como en tres apartados. Tres dimensiones. Sí. Por un lado, el tema de las apariciones, el espiritismo. Ajá. El fenómeno poltergeist, los encantamientos, todas estas cosas. La explicación a través de una posible cuarta dimensión o de otros espacios dimensionales, creo que le dan al fenómeno una dimensión nueva, muy, muy actual y, por otro lado, bastante interesante. Bueno, descartaríamos por un lado el tema religioso, o sea, muchas veces hablamos del espiritismo como un fenómeno por el cual pues se manifiestan almas desencarnadas, ¿no?, que están en una especie como de limbo y que pueden ponerse en contacto con nosotros. Quitaríamos esa visión por otra que no deja de ser muy interesante. Y esto me recuerda a una explicación que daba Germán de Argumosa, don Germán, siempre tan recordado, a propósito de las psicofonías o de los fantasmas. Y él estaba obsesionado, sanamente obsesionado, con el tema de los efectos. O sea, él, por supuesto, estaba convencido de que los fenómenos paranormales ocurrían y daban lugar a unos efectos, el fenómeno poltergeist, las propias psicofonías. Las caras de Belmez son un efecto de algo que supuestamente no comprendemos. Y él, bueno, pues tenía, él que era, bueno, pues no sabemos si filósofo titulado, pero de luego sí que lo era de vocación, y era, bueno, pues todo un personaje disertando y con una oratoria notable. Él había creado la hipótesis del consciente trascendente. Uh-huh. Y en la hipótesis de este consciente trascendente, más o menos, decía, pues, lo que vamos a decir a continuación, y era que, obviamente, no hay efecto sin causa. O sea, por ejemplo, es el fenómeno de los fantasmas o las psicofonías. A mí, pues, se me hace más interesante la psicofonía, porque deja un efecto físico, un efecto de sonido, ¿no? Algo que de pronto queda ahí grabado en una cinta magnetofónica y que no sabemos de dónde viene. Sí. Tenemos un efecto, pero nos falta la causa. No conocemos la causa. Uh-huh. Pero sí, ha llegado hasta nuestro nivel ontológico de conocimiento. Ajá. Un efecto, la causa obviamente tiene que existir en otro lugar, pero como no puede haber efecto sin causa y nosotros con nuestro nivel de conocimiento espacio-temporal no la encontramos, tenemos que buscar en otro nivel ontológico, en otro nivel donde existirá otro espacio, otro tiempo. Uh-huh. Y es casi como mirar a otra vida, que probablemente sea ese esa visión que tenían los los que creen en el espiritismo como un fenómeno de almas desencarnadas, bueno, uh-huh, es darle otras sensaciones, darle otro paisaje. Entonces es cuando empezamos a mirar hacia otro nivel de conocimiento, otro nivel espacio-temporal, donde de alguna forma ahí estaría la causa que provoca los efectos que llegan hasta nosotros. Como si subiéramos a esa colina para ver la batalla, ¿no? De alguna forma, subir a otra dimensión, a otro lugar para intentar entender de dónde viene. Sí, bueno, yo reconozco que es un tanto complicado de entender y que hay que dar también un poquito como de carta blanca, como un poco como, bueno, de ser un poquito amables con estas con estas teorías, ¿no? Pero sería interesante, sería interesante de alguna forma si, bueno, pues la física y las matemáticas nos ayudaran a desentrañar estas preguntas. Hablamos del espiritismo, hablamos de los fantasmas. Está, por ejemplo, el tema de los aportes. Los aportes en casos de encantamiento son unos efectos en los cuales de pronto, pues, de las paredes, de los techos, surgen formas. Normalmente se han dado en forma de piedra o en forma de objeto, en fin, cosas que de pronto aparecen en los momentos, por supuesto, en los que el fenómeno está en su máximo apogeo, ¿no? En ruidos, en fin. De pronto, pues, de golpe las paredes parecen vibrar y aparecen formas, pues, de roca, curiosamente muy calientes en ese momento. En la película Poltergeist hay un ejemplo muy bonito, y es cuando del techo de la casa empiezan a aparecer objetos. De los que se supone que eran los antiguos habitantes de la zona. Bueno, aquí no sería tan romántico, que hablamos de objetos sin forma, sin una realidad palpable, ¿no? Pero que de pronto aparecen ahí. Eso es lo que se denominan aportes, y que, claro, pues no habría otra manera de explicarlo si no es que estos han aparecido en otras dimensiones, en otras realidades paralelas. Como veis, mi manera de hablar de estos fenómenos es descaradamente sencilla, y como hemos visto antes con la exposición de Francisco, es todo muchísimo más complicado, ¿no? Y algunos se sonreirá, y con razón, y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo. Bueno, pero son fenómenos, la realidad, que están ahí, ¿no? La realidad, claro. o al menos algunos estudiosos de la parapsicología, que como también nos ha comentado Francisco, no eran ninguno chochólogos, como en el caso de William Crookes, que había inventado, por ejemplo, el tema de los rayos catódicos. Los tubos catódicos. O gente como Edison, que hay que decir de Edison, que también era un curioso, ¿verdad, Francisco, de estos temas? Por no decir de otros que han sido también premios Nobel. Sí. Pero bueno, hablemos un poquito de ovnis también. Brevemente. Son fenómenos, como dices, fenómenos que, si son realidad, y algunos tenemos la duda, por lo menos bastante palpable, de que algunos pueden ser realidad, podrían explicarse mediante estas teorías de las que estamos hablando. Muchas veces los fenómenos paranormales no solo la historia espectacular que se cuenta en un programa de radio en un momento dado, que puede ser muy llamativa y generar mucha sugestión, sino que muchas veces los fenómenos paranormales son, pues, un objeto que se puede estudiar. Yo estoy cada vez más convencido de ello. Y, o sea, esto es una forma de hacerlo, un intento. Yo cada vez estoy más convencido de ello. A mí, desde el principio, cuando era jovencillo y me empezaban a interesar estos fenómenos, lógicamente me gustaba que todo fuese cosas del más allá, y que los fantasmas existían, y que las psicofonías eran efectos de almas desencarnadas y tal y cual. Son teorías que nunca se han llegado a desechar del todo. Pero creo que hay que manejar otros términos. El tema de la realidad paralela me parece súper interesante. El tema de cómo nuestro cerebro no termina de codificar bien señales que le llegan, y de alguna forma se perturba y da lugar a mal funcionamientos, ¿no? Que no terminamos de interpretar bien. Y el fenómeno OVNI es un ejemplo, podría ir por ahí. Sí, el fenómeno OVNI yo creo que es donde mejor conviven todas estas preguntas y todos estos misterios, ¿no? Hemos hablado de la parapsicología, hemos hablado del espiritismo, fenómeno OVNI. Ahí es donde si existen otras realidades paralelas, si existen, por ejemplo, la posibilidad de viajar en el tiempo, la posibilidad de que la materia pueda alcanzar otras realidades, ¿no? Pues en el fenómeno OVNI sería donde todo podría cuadrar. De hecho, hay muchos críticos que con razón dicen que si los mundos que supuestamente empezamos a vislumbrar que pudieran estar habitados, y si esos mundos además pueden llegar a tener una tecnología como para poder viajar en esas naves maravillosas, ya la gran distancia en años luz que existen con respecto a la Tierra imposibilitan el viaje en sí. Claro. Y en realidad sí es. Y uno pues no se imagina estas naves, no se imagina uno al halcón milenario, por muy maravilloso que fuese, ir perdiendo tuercas y cosas para un viaje hacia la Tierra. Uh-huh. Otra cosa sería si estos seres de alguna forma dominasen las dimensiones, dominasen los espacios y de alguna forma simplificasen el tiempo y el espacio en sí. Porque claro, estos viajes tan largos ya no es solo ver cómo la nave va perdiendo tuercas, es ver cómo va perdiendo la vida la gente que está tripulando, porque no pueden ser inmortales, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. Entonces, no habría otra solución de no ser que buscásemos a unos seres que tuviesen ya no incluso una gran tecnología, sino también una gran inspiración en la física y en la matemática como para lograr vencer estas distancias a través de esos atajos en el tiempo y el espacio que de alguna forma lograsen realizar esos viajes. Es más, hay quien apuntaba que esos seres que tripulan los OVNIs no son ni siquiera de nuestro tiempo, que lograsen tener los conocimientos como para hacer esos viajes, sino que fueran de un futuro viajando hacia el pasado. Uh-huh. Hay quien dice que el viaje al futuro es imposible, pero sí se puede hacer el viaje al pasado. Entonces, hay quien dice que pudieran ser seres del futuro manejando el tiempo y el espacio como para llegar hasta nuestro mundo. Quizás sean seres, como decía Francisco, que han conseguido esa capacidad de saltar a la cuarta dimensión para librarse de ese momento en el que la estrella se apague o acabe la vida de su planeta, ¿no? Fíjate que incluso muchos casos de OVNIs y muchos pilotos de vuelos comerciales o de vuelos militares llegan a coincidir en lo mismo, que de pronto ya no solo que esas naves, que esas luces realizasen maniobras imposibles, como es después de alcanzar una gran velocidad quedar parados de súbito en el espacio, sino además esa maniobra que tantas veces hemos oído, como que de pronto un fogonazo de luz y el objeto desaparece. Sí. Recuerdo con mucho cariño, pues hace 25 años, cuando entrevistamos a Jiménez del Oso, que comentaba eso. Dice, es como si el objeto de pronto hubiera pasado a otra dimensión. Y a mí esas palabras se me quedaron muy grabadas, porque a partir de ahí muchos de los estudios relacionados con la ufología se basan en eso, uh-huh. en el tema de que puedan viajar a otras realidades. Y muchos pilotos coincidían en ese aspecto, en ese golpe de luz, en esa luminosidad, incluso un sonido atronador. Como ese dedo de carne que aparecía, ese trozo de carne extraño que aparece cortando el plano en Flatland, que de repente desaparece, claro, porque bueno, simplemente lo has sacado de ese plano, ¿no? Podría ser. Nosotros hemos superado vencer la velocidad del sonido. Ah. O sea, hemos creado máquinas que han logrado romper esa barrera. Uh-huh. Y siempre la ruptura de la barrera provoca un efecto que nos llama la atención, que nos aterra, un ruido tremendo, una luminosidad, algo así. De pronto, esos pilotos describen cómo esas luces da la impresión que rompen una barrera. Ya no la barrera del sonido, sino probablemente, quién sabe, ¿no? Hasta dónde estarán llegando o qué facultades tendrán. Uh-huh. Y luego, para terminar, que ya me estoy extendiendo mucho. Para nada. El tema de la materia, de la antimateria, del vencer la gravedad. De alguna forma podemos cambiar la forma de las cosas e incluso llegar a hacernos invisibles. En el año 1943, el gobierno de Estados Unidos, algunos dicen que esto es una leyenda, para otros es una realidad, intentaron mediante el llamado experimento Filadelfia, pues, hacer invisible todo un buque de la Marina norteamericana. Y habrá tiempo en otros momentos para hablar de este tema. El escritor Charles Berlitz, mientras estaba investigando su libro sobre el Triángulo de las Bermudas, que también tiene mucho de desapariciones también misteriosas y de cosas extrañas, se topó con información sobre este caso, al parecer, por supuesto, confidencial en aquellos tiempos, y que daba a entender que efectivamente, aunque tal vez no se hubiera conseguido, aunque hay quien dice que sí, hacer invisible este buque, sí de alguna forma se había logrado algunos efectos sobre la materia impresionantes. Pero ese buque tenía gente. Y hay quien dice que algunos de los marineros que estaban en ese momento dentro del buque, sin saber que se estaba realizando ese experimento, pues algunos llegaron a fallecer, otros a quedar trastornados, en fin, una serie de cosas que de alguna forma dan a entender que lo que ocurrió durante el experimento de Filadelfia fue algo mucho más serio que, por ejemplo, el plantear que pueda existir el famoso Área 51, que está muy bien, sí, pero hay mucha tela, mucha tela. Entonces, pues, bueno, y por supuesto con finalidad militar, no con una finalidad romántica, vaya. Claro. Entonces, pues bueno, los gobiernos de todas las potencias durante el siglo XX han estado muy preocupados de poder alcanzar pues fines bélicos a través de estos experimentos. Así que, pero bueno, y ya para terminar del todo, un caso que ocurrió en el año 1890, que a pesar de que pues ha pasado ya mucho tiempo, está muy bien documentado, entre otros por el escritor Charles Fort. Sí. Un caso que ocurrió en el estado norteamericano de Indiana, a propósito de desapariciones misteriosas, y que a mí, también cuando era más jovencillo, pues me llamó mucho la atención y me dio bastante miedo, porque era durante la celebración de la Nochebuena del año 1890, en un rancho de la familia Pirch, había allí 20 personas, y en esto pues se quedaron sin agua. Y la mamá de la familia pues pidió a uno de los hijos más jóvenes, a Oliver, que saliese al pozo a coger agua, ¿vale? Entonces pues ellos siguieron con la celebración, cuando de pronto, entre cánticos, villancicos, escucharon un grito aterrador. Salieron todos, los 20 que allí estaban celebrando la Nochebuena, pero no encontraban, no veían a Oliver por ningún lado. Hasta que de pronto, como si fuese una especie de ruido de cascabel, que nadie sabía muy bien de dónde procedía, escucharon una voz que cada vez se iba haciendo más intensa, que iba y venía. Hasta que todos coincidieron con horror que lo que estaban escuchando era la voz de Oliver pidiendo auxilio. Además, llegaron a entenderle perfectamente, que decía: socorro, me han atrapado, me han cogido. Lo más curioso es que la voz, poco a poco, la fueron localizando, y venía de arriba, y cada vez iba ascendiendo más. Nadie podía entender qué era lo que estaba ocurriendo, hasta que, bueno, pues un detalle curioso, apareció uno de los perros de la familia. Se sentó en medio del círculo que formaron los allí congregados, se sentó el perro y empezó a ladrar hacia el cielo, porque él de alguna forma estaba sintiendo también la presencia invisible de alguien que se había volatilizado, que de alguna forma le escuchaban pero ya no estaba ahí. Este caso, también tan sencillo de contar y que en algunos puede provocar cierta sonrisa, pues hay muchos de desapariciones de personas, desapariciones de barcos, desapariciones de aviones, que de alguna forma también se está intentando el reconstruirlos, el darles un porqué con el tema de las dimensiones, de los mundos, de los mundos paralelos. Y yo creo que la parapsicología debería ir por ahí. Debería ir por ahí. Y si va por ahí, llegará el momento en que vuelva a encontrarse con otras ciencias. Y nos daremos cuenta que todo de alguna forma parte de la propia vida, pero es que la vida tiene muchas caras. Claro que sí. Todo es naturaleza y todo lo que hay dentro de la naturaleza pues se tiene que explicar de alguna forma. Otra cosa es que no podemos entenderlo y dejar esos sucesos fuera, y negarlos, seguramente es, no sé, una especie de pretenciosidad de pensar que lo conocemos todo, que sabemos explicar todo lo que ocurre, y no es así. Este caso que relataba Charles Ford, ¿verdad, Francisco? Recuerda mucho a, bueno, pues esa desaparición del monigote en dos dimensiones, que de repente, pues no sabe por qué, desaparece. Nos puede venir a la cabeza, ¿verdad?, de esa idea, ¿sí? Pues quizá está yéndose a otra dimensión. Bueno, el misterio de Luis y Llana, entroncando con todo este tema de la cuarta dimensión, no nos queremos ir sin hacer un pequeño repaso por el arte, la cultura. Francisco, tenemos una curiosidad, ¿no?, una anécdota. Sí, sí, porque la cuarta dimensión ha influido también en las artes plásticas muchísimo, en concreto en dos escuelas fundamentales para entender la pintura del siglo XX, como fue el cubismo y el surrealismo. Ajá. En el cubismo influyó, pues, porque lo que pretende el cubismo es ver la realidad de forma cuadridimensional, es decir, como ver en cuadridimensional, ¿no? Es decir, ver todas las caras a la vez, rompiendo la perspectiva. Por eso, cuando vemos una foto de un cuadro de Picasso, si nosotros vamos tapando partes de la cara del personaje, por ejemplo, pues podemos ver cómo se vería la cara del personaje desde arriba, podemos verlo desde un lado, sí, desde otro, según cómo vayamos tapando, ¿no? Juan Gris también es muy Juan Gris también, efectivamente, es muy típico de él. Según cómo vayamos tapando, vamos viendo un lado de la figura, ¿no? Un lado diferente. Ajá. Y el surrealismo también, con su explicación del mundo de los sueños o su aplicación de este mundo a la pintura, pues también está muy basado en la geometría y en la idea del espacio-tiempo también, por esa ruptura que suponen los sueños del espacio-tiempo. Y un personaje como Dalí era un gran conocedor de las matemáticas, por ejemplo, y él es el que pintó Crucifixión Corpus Hypercubus. Sí. Que era este cuadro de Cristo crucificado en un hipercubo desplegado, un poco como dando la idea de que pasa a otro mundo que sería como otra dimensión, ¿no? Cuando fallece, ¿no? Y contar una anécdota de todo esto muy divertida de Picasso, que en cierta ocasión Picasso iba en un tren y un señor le reconoció y le dijo: pero usted, ¿por qué pinta esas cosas tan raras? ¿Por qué no pinta las cosas como son? Y entonces él le dijo: enséñame una foto de su mujer. Y él se la enseñó y le dijo: ¿y su mujer de verdad es pequeña y plana? Pues esto es un poco la idea, ¿no? Las cosas como son, ¿verdad? Son muy plurales, lo que decía hace un momento don Luis y Llana, ¿verdad? La realidad al final confluye a un solo punto, pero viene de unos orígenes muy diversos, ¿no? Tiene una gran pluralidad. Es que las cosas son como son y otra cosa es como las vemos, ¿no? Que es muy diferente. Vamos con el cine, Pedro. Vamos a hacer un pequeño repaso a películas y a series de televisión donde queda reflejado el tema del que estamos hablando hoy. Hay una de Philip K. Dick que tengo preparada para ver un día de estos, que se llama Scanner Radley. Sí, esa exactamente no trata sobre el tema de la cuarta dimensión. Bueno, entonces la borro. Porque me refiero que en la película sale en uno de los protagonistas, tras la ingesta masiva de una droga, sí, pues ve un ser supuesto de una cuarta dimensión, que es un ser verde con muchos ojos, que sería lo que decía antes de los ojos tridimensionales, Francisco. Scanner Darley de Richard Linklater, ¿no? Luego, otra forma más amena de introducirse en el mundo de la cuarta dimensión, en este caso con los viajes en el tiempo, sería con la trilogía de Regreso al Futuro. Y concretamente hace una mención en la tercera parte, la que le toca el personaje de Christopher Joy, le comenta a Martin, que es el Michael J. Fox, cuando va a realizar un viaje en el tiempo de 1955 a 1885, que piense en cuatro dimensiones. Uh-huh. Eso se lo dice porque se encuentra de que el DeLorean se transporta en el tiempo cuando alcanza los 140 kilómetros por hora, pues se encuentra con una pantalla de cine. Y le dije, claro, le dice, pues, cuando piensas en cuarta dimensión, en el año 1885, esa pantalla de cine no está. Y luego un ejemplo muy parecido, que es de la misma película, es cuando vuelve al futuro de 1885, a este caso un siglo después de 1985, es la vía del tren, justito en el momento que le toca transportarse en el tiempo, es un puente de la vía del tren que está sin construir, pero que un siglo después ya está construido. Y eso nos hace mucho el concepto de que una cosa de una cuarta dimensión basada en el tiempo, sí, pues nos hace ver de que cosas que en este momento o nosotros no percibimos, en un futuro o en un pasado, están o van a estar ahí. Otro ejemplo tenemos en la película de Donnie Darko. Exactamente, en Donnie Darko ya hablamos de lo que es lo que sería un bucle en un agujero temporal. Pues nos habla de un chico que va a sufrir un accidente, bueno, un extraño accidente, que se le cae en su habitación una turbina de un avión, y el muchacho, antes de que eso ocurra, se queda en un bucle temporal de 28 días donde puede cambiar el curso de los acontecimientos. Y la película no deja muy claro si ese bucle va siendo continuo, o sea que en los primeros son 28 días que se van pues alargando en el tiempo, vives unos 28 días, otros 28 días, y va pasando pues una vida paralela que se queda permanecida en esos 28 días nada más. Luego un ejemplo más extremista o que nos puede también tener una visión pues de lo que hablábamos antes de lo que es el hipercube. Exactamente, es la trilogía de Cube. Ajá. que es un grupo de personas, hay tres partes. Una primera parte que es en un mundo tridimensional, la segunda parte que es hipercube, ya entramos en un mundo cuadradimensional. Ajá. Y luego ya la tercera ya es y volvemos al mundo tridimensional pero visto desde una parte más superior, cube cero. Por lo que nos hablas esta película pues es de un grupo de personas que se encuentran que se despiertan en un habitáculo cerrado, y que ese habitáculo se conecta con otros habitáculos a través de unas compuertas. Pues tiene, en cada habitáculo tiene seis posibles salidas, como las seis caras de un cubo. Pues cada una de ellas pues va pasando de un habitáculo a otro. En la primera parte lo tenemos más fácil de comprender porque estamos en un mundo tridimensional. Pero luego ya en la cuarta parte, que eso nos viene gráficamente a comprender mucho lo que nos comentaba anteriormente Francisco, de que se unen universos paralelos donde nuestros caminos, nuestras elecciones son diferentes. O sea que si tú abres un habitáculo te puedes encontrar con un yo tuyo, de una elección diferente. Ajá. ¿Sabes? Y a través de abrir, pues la trama se va avanzando en el tiempo. Y lo que te vas encontrando según van avanzando el tiempo es que cada vez el cubo se va comprimiendo, que lo que está el hipercubo se va comprimiendo. Que lo que el ejemplo más o menos que podíamos decir de cuando que hablaba del humo antes Francisco, de la habitación que se va llenando de humo, y lo que va haciendo el hipercubo es comprimiéndose y colapsándose en el tiempo también. Vaya, ¿te acuerdas, Francisco, el cube cuando lo vimos hace años? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo tiene que ser? Era como un cubo de Rubik, ¿verdad? En los movimientos, se podía ir calculando un poquito los movimientos y no es disparatada matemáticamente, está muy bien. No, es una película muy buena. Además, es una buena metáfora de la vida, ¿no? De cómo de repente te despiertas en una existencia que no acabas de comprender, y tu objetivo en la vida es tratar de entender las leyes que te permitan sobrevivir dentro de ese cubo, ¿no? En este caso. Y luego tenemos otro ejemplo que va aún más allá, que es la que sería, tenemos un gran nivel 13. Ajá. Que en esa película nos habla de un universo paralelo creado por nosotros mismos, que lo que se trata es como si fuese un tipo de videojuego en el que nosotros nos conectamos a través de una máquina por la mente y vivimos una vida paralela en un espacio o un tiempo diferente. Y luego pues paso Y más o menos la idea principal es esa, de decir de que el propio hombre es capaz de crear universos paralelos. Ajá. Bueno, uno de tus autores, de tus directores favoritos, David Cronenberg. Exactamente. Hizo una película que se llama Existence. Exactamente. En esta película trata mucho, muy parecido al tema que comentábamos antes de Nivel 13. En este caso lo que se trata es un videojuego. En el videojuego es a través de una viana, se te conecta a tu cuerpo y a través de ella pues te transportas a lo que es un videojuego. Ajá. De un universo paralelo que tú revives. Pero lo bueno es que llega un momento de que en la película se va mezclando lo que es la realidad y lo que se supone que es la ficción. ¿Te parece? Vamos con series de televisión. Últimamente el cine no es que haya perdido fuerza, pero vivimos una época dorada de las series de televisión. Exactamente. Quería comentar en respecto a series una serie clásica que lleva en diferentes vertientes, pues introduciéndonos en el mundo de lo paranormal, la parapsicología, el terror o el misterio. Uh-huh. Como son los límites de la realidad. Uh-huh. Que es en ella, pues su primera inclusión fue de los años 1959 a 63, y que nos hablan pues de todo lo que hemos estado comentando a través de episodios que con moraleja a través de episodios de que nos cuentan que terminan con una moraleja. Y en ella pues podemos encontrar escritores como Ray Bradbury o Richard Matheson, que es el escritor de Soy Leyenda. Y luego también de la misma se hizo una versión cinematográfica en el año 83, donde podemos ver englobado en menos tiempo lo que ha sido esa serie. Vamos, si siguen siendo, porque todavía han sacado versiones parecidas como Los límites de la realidad o Más allá del límite estos últimos años. Uh-huh. Pues la versión cinematográfica consta de 4 capítulos, en los que en uno de ellos, el primero, pues podemos comprender mucho lo que son los viajes en los tiempos, que es una persona un poco xenófoba y racista, pues recibe el castigo de revivir un viaje en el tiempo en tres situaciones muy extremas, como es la de un judío en la Segunda Guerra Mundial, un vietnamita en la Guerra del Vietnam y un africano, un norteafricano, como lo queramos llamar, perseguido por el Ku Klux Klan. Y la metáfora es que todos somos xenófobos hasta que estamos en la piel de la xenofobia. Sí, sí, sí. Y luego que nos da más por lo que son unos viajes temporales. Luego actualmente pues podemos encontrar lo que sería en este caso en cartelera de series, pues tres series de las que hablan mucho, por de los viajes en el tiempo, universos paralelos o la clara, ¿no? Perdidos. Exactamente. Bueno, Perdido es ya pasado. Pero vamos, actualmente tenemos The Big Bang Theory. Bueno. Que esa la conocerá mucha gente, que es en clave comedia introducirse en el mundo de la física a través de un grupo de 4 amigos frikis, que cada uno es un especialista en una rama de la física, y las menciones continuas a todo lo que hemos estado. La teoría de cuerdas, por ejemplo. Exactamente. Algún apunte hemos hecho a lo largo del día. Luego Flatland, por ejemplo, se habla de Flatland. Exactamente. Pero muchos oyentes entonces se comprenderán mejor ahora muchas cosas, ¿no?, de las que se mencionan. Si han visto la serie, algunas cositas les habrán sonado. Luego, otro ejemplo, tenemos otra serie eterna como el Doctor Who, que empezó a emitirse en los años 60 hasta el año 95-96, y ahora ha sacado su segundo tramo en el tiempo, que va a la quinta temporada, y en esto nos habla de lo que es un viajero en el tiempo, un ser, vamos, un extraterrestre, que su tierra, que en este caso ya no existe, son viajeros en el tiempo, su raza son viajeros en el tiempo. Sí. Pues ya imaginándonos que es un viajero en el tiempo, pues se nos introduce pues todo el mundo de todo, cada capítulo es un ejemplo de viaje en el tiempo y de las paradojas temporales que se pueden producir. Uh-huh. Y luego la tercera, esta ya en la vida actual, lo que serían ahora, que es Fringe, al límite, que en ella es un un cuerpo especial de la policía de Estados Unidos, que se llama la División Frink, en la que se dedica a estudiar los fenómenos paranormales. En este caso, no fenómenos paranormales tipo Expediente X, sino tipo más, pues, lo que es más física moderna. Ah. Y en ella, pues, lo que se está produciendo es una colisión entre dos mundos paralelos. Que una de las teorías, que se basa más en una de las teorías de la mecánica cuántica más extrema. De decir que si existen dos mundos paralelos y uno mira al otro, tienen que llegar un momento en que se colapsen y nada más que puede quedar uno. Pues los inmortales, vamos. Exactamente. No, y lo que se produce en la serie, pues son los efectos que antes cómo puede ser la visión de la cuarta dimensión, de lo que se produce cuando chocan unos universos paralelos, pues mucho, toda la investigación que sucede en cada episodio, pues es un efecto, vamos, un fenómeno extraño que sucede y que tiene que ver muy en boga de lo que es la cuarta dimensión. Se nos va el tiempo y es una pena porque teníamos muchas citas más por acabar con un par de libros. Sí que me gustaría, por lo menos, citar a H.G. Wells. Exactamente. Y a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te parece bien? Exactamente. Pues empezamos con lo que es a Alicia en el País de las Maravillas, pero en lo que es la segunda parte, que es a través del espejo. En ella, pues es lo que sería coordinar lo que son los universos paralelos de nuestro mundo real con el mundo de a través de las maravillas. Y eso se conecta, como en otro ejemplo que hemos comentado anteriormente, en Lilith, a través de un espejo. Uh-huh. Y luego lo que es el segundo, pues el ejemplo más clásico, pues el de H.G. Wells, que es dentro de la literatura el que más referencias, el que más podemos leer de la cuarta dimensión, entre otros, sí, por la máquina del tiempo. Y en él, pues ya, que es archiconocido y es el que más referencias, pues hacemos a lo que es los viajes en el tiempo, y donde se estudia a finales del siglo XIX, pues todo lo que se comentaba en las tertulias de café, pues escrito de la mano de H.G. Wells. El hombre invisible, ¿verdad? El hombre invisible. Exactamente. En la que no se le ve porque no le puedes percibir porque no es de la misma dimensión. Sí. El siglo XIX, como decimos, yo creo que fue ese momento en el que se empezó a hablar del tema, y con el romanticismo, la magia que entonces se vivía en este tipo de avances científicos y de descubrimientos, pues se construyeron auténticas maravillas literarias. Yo creo que hemos tocado el tema de las cuatro dimensiones desde todas las dimensiones posibles, o casi. Seguramente podríamos estar mucho más tiempo y sería incluso más completo, pero bueno. ¿Tienes algo más? No, que quería, tenía un extracto de lo que es La máquina del tiempo de Wells para poder leer. Me gustaría leerlo. Tiene medio segundo casi. No, es un párrafo muy cortito. Nos va a servir para cerrar. Venga, vamos. Exactamente. Teníamos otra cosa para cerrar, que era un poema de Borges, pero no da tiempo. Vale. Evidentemente, prosiguió el viajero a través del tiempo, todo cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración. Pero debido a una flaqueza natural de la carne, que les explicaré dentro de un momento, tendemos a olvidar este hecho. Existen en realidad cuatro dimensiones, tres a las que llamamos los tres planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Hay, sin embargo, una tendencia a establecer una distinción imaginaria entre las tres primeras dimensiones y la última, porque sucede que nuestra conciencia se mueve por intermitencias en una dirección a lo largo desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas. Bueno, una forma de explicar esa cuarta dimensión con la temporal, ¿no? Gracias. Y esta tendencia, bueno, podríamos hacer de unirla las cuatro en el mismo paquete. Pero nuestra mente nos obliga a separarlas. Quizá por ahí puede estar una de estas explicaciones. Hay que tener mucho ojo con H.G. Wells, porque si durante el siglo XX muchas de las obras literarias de Julio Verne se hicieron realidad, estoy convencido que durante el siglo XXI serán realidad muchas de las de H.G. Wells. La máquina del tiempo, la isla del doctor Moreau y algunas otras. La isla del Dr. Moreau. Sí, es como la isla del Dr. Moreau dentro de nada. Si no se ha conseguido ya. Mientras no sea la guerra de los mundos, bien está. Cuidado, esa era la tercera. Ten cuidado con lo que desea. Muy bien. Oye, impresionante, ¿eh? Yo me quito el sombrero. Soy un oyente más ante estos tres monstruos que nos acaban de exponer todo lo posible casi en el aspecto que nos relaciona con la cuarta dimensión, el tema monográfico de esta tarde. Casi nada. ¿Algún apunte para cerrar, Francisco? No, simplemente pues si les ha sido ameno a los oyentes, si les ha divertido, pues que se adentren ellos ahora en este tema, pues leyendo algunos de los libros que nos ha recomendado Pedro, o viendo alguna de las series o de las películas, y por supuesto pues investigando, ¿no?, en los libros de divulgación, y que se adentren en este tema tan interesante. Pues muchas gracias, Francisco. Todo un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo. Don Luis, lo mismo. Hasta la próxima semana. Nos volvemos a ver en la trampilla, donde haga falta, o los callejones. Callejones, ¿no? Me parece que tocan estas. Bueno, por algún lado, por algún lado saldremos. Muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo. Igualmente. Y Pedro, pues lo mismo. Encantado y gracias por dejarme salir de la caverna. Muy bien, muy bien. Los pedazos de guiones que nos hacen posibles grandes programas. Y en este no podía ser una excepción. Muchas gracias. Fernando, nos vamos. Un abrazote. Un abrazo. Un programa tremendo el de hoy. Un programa divulgativo, didáctico y apasionante, como decíamos al principio. Nos vemos el domingo. Muy bien. Nos doblamos en Catayana y viajamos en el tiempo para que nos escuches en cualquier momento de la semana. No hace falta que sea domingo a las 7, que es cuando demos el programa. Puedes hacerlo en cualquier momento gracias a la cuarta dimensión de Internet. En www.elabrazodeloso.es, en iVoox, en iTunes, en Facebook, en muchísimos sitios puedes escuchar este programa y todos los anteriores, en cualquier momento, viajando en la cuarta dimensión. Y el domingo a las 7 volveremos al directo. Así que aquí os esperamos. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo, de los que están aquí, de los que hacen posible el programa en otros momentos. Sed muy felices.